puedo parar. Acabé, cada vez te quiero más. Acabé, acabé, no puedo parar. No me canso de gritar. Muy buenas tardes, gente, bienvenidos a lo que será la previa, la transmisión líder de la academia, como siempre, Racing Sport Vivo, Racing Sin Fronteras, Chat Academia, y también obviamente saliendo en vivo y en directo para lo que es la FM 100.9 Premium Classic. Así que le enviamos el saludo a Marcelo Amitrano, que nos hace el aguante, como siempre, en la Premium. El saludazo para toda la gente de la Premium, la gente que nos escribe, Marcelo Amitrano, de la Hora de la Academia. La Hora de la Academia, que se transmite todos los miércoles de 21 a 22 horas a través de la FM 100.9, Racing Sport. Se transmitirá ahora en su nueva casa, en lo que es AM 1650 Antares de Pilar. Luego vamos a dar más detalles de la hora, pero tentativamente seguiría saliendo a las 22 horas, solo que ahora, como les digo, a través de la casa académica, como lo es AM 1650 Antares de Pilar. El saludo para el señor Chindemi, el saludazo para él y para toda la gente de la AM 1650 y obviamente Racing Sin Fronteras, que se transmite miércoles y viernes de 23 a 24 horas por www.chatacad.com/radio, también en el TuneIn como Chat Acad y obviamente a través de la FM 100.9 Premium Classic. TuneIn simplemente como Premium Classic o premium.com, para que lo busquen, www.premium.com. Le paso a la bienvenida a mi queridísimo amigo, compañero Gustavo Hanashiro, quien ayer no nos pudo acompañar en el programa por un tema de salud de su suegro. Ya hoy, gracias a Dios, ya se recuperó el señor, ya anda mejor, y bueno, que era lo que deseábamos todos. Se lo decíamos ayer a Gus ahí vía WhatsApp, cuando andaba el WhatsApp ayer. Si usted está preocupado, no anda WhatsApp en ninguna parte del mundo. No anda en la Argentina, no anda acá en Costa Rica, no anda en los Estados Unidos, así que tranquilo, es un problema de red de la gente de WhatsApp. Por ahí están jodiendo que se unió a Facebook, qué sé yo, y se fue carajo. Así que paso a dar la bienvenida a Gustavo Hanashiro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, Gus, compartir siempre con vos a través de la transmisión líder de la academia. Hoy esperando por Racing, Arsenal versus Racing, y esperando, ojalá, Gus, que se enchufe Racing y empiece a buscar nuevamente escalar puestos e ir buscando la punta para poder pelear el campeonato. Antes te cuento, Gus, recién terminó Lanús ante Vélez. Ganó Lanús 3-2, así que un poquito de información. Luego vamos a hablar más de la fecha. Ayer empataron los amargos en Mar del Plata, porque en Mar del Plata los grandes solo juegan en verano, ¿sí? En la pretemporada. Otros les toca jugar ya en temporada regular. Gustavo Hanashiro, de Argentina, pero que vive en los Estados Unidos, en California. ¿Cómo andas, Gus? Muy bien, acá esperando el partido con ansiedad. Para mí es un partido crucial, este de Arsenal, en donde Racing viene de perder 2 partidos seguidos. Sabemos lo que pasa cuando Racing pierde seguido, ¿no? Ya hemos conocido lo peor de eso. Así que es importante este partido, es importante que Racing no pierda. Obviamente que sería ideal que gane, pero bueno, esperando ya el partido con los muchachos. Parece que se están comunicando desde el estadio, así que ahí manejarlo, Javi. Bien, Gus, sí, vamos a tener problemitas con el tema este del WhatsApp para poder comunicarnos nosotros a través de WhatsApp. Es donde nos comunicamos a la distancia con los chicos siempre. Desde ya, darle un saludo, enviarle un saludo a Marquitos Chaile, que nos está escuchando, también a Cecilia Rial, nos escucha desde ya, a Brian Eisenberg, el saludazo. Así que bueno, el saludo para ellos. Me parece ya hay alguien en la línea telefónica, y paso a darle la bienvenida a mis compañeros que ya están desde la cancha de Arsenal, y nos van a traer información también de la reserva que está jugando ante Arsenal. Así que paso a saludar, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Javi? Buenas tardes, el placer de saludarte. Una tarde gris acá en San Andrés, estamos en el Estadio Arsenal, tarde media fea acá en Buenos Aires. Con este momento que está llegando Racing al Estadio Arsenal, está llegando la Academia 7:10 de la tarde en todo el país de Argentina. le veo a Cajais arriba, lo veo a Merlo abajo, llega a Plumar, está llegando en este momento el plantel académico al estadio de Arsenal. Así que te contamos en vivo, Javi, desde Racing Sport en el 1650, somos 100.9, de atacadel.com, está llegando la academia en este momento al estadio de Arsenal. Está llegando la academia, ahí tenemos que bajar todo el Merlo, veo acá a Alonso Fernández, dirigente de la academia, también está el Tan Ortiz, que no juega por ser la quinta amarilla, pero viene a acompañar al plantel. Ahí baja los jugadores de a poquito de Racing, que no quieren hablar, pero ya obviamente baja el plato Fabel Gil, está bajando también Mostaza Merlo, ahí está, todos los jugadores de Racing están llegando a otro momento, pasa Campi, bueno, ahí está el plaza abierto que va a jugar finalmente. Está pasando Corbalán, también Cabral, va a sacar algo, bueno, ahí está yendo el plantel de la academia, que contamos el último Racing Sport, ahí baja Pancho Ferro, no, Pancho Ferro no, no tiene que ir a hablar, pasa el Chino Saja también, bueno, ahí llegó Javi, que contamos en el último Racing Sport, está bajando el plantel, viene con música, de Paul, Rodrigo de Paul con música, con mucha onda, ahí pasó Rodrigo de Paul, líder de prensa, que no debe hablar, es el jugador Racing, no puede hablar antes del partido, también no porque no se puede hablar, pero bueno, está bien, no se puede respetar a las reyes. La leche, como quien dice, pasó Cajay, falta solo Merlo, bajar que con mucha tranquilidad, más a Merlo a poquito está bajando del micro de Plumar, ahí pasa Mauro Cabanesi, tomando mate Gavilauche, ahí está, tomando mate Gavilauche, ahí pasaba Gavilauche, el último pasar es Luciana Huel, señores, ya está Racing en el vestuario Arsenal, el vestuario visitante, el árbitro Avillar, también baja, ahí va a jugar Avillar. Señores, Javi, ya está Racing en la cancha de Arsenal. Bien, Fede, querido, muy buen laburo el que está haciendo. Fede, cuéntenos también el tema de la reserva. Fede, claro. si tiene algún dato, cómo está saliendo el partido por ahora. 0-0, final de tiempo, 0-0, estamos en el tiempo. Ahí vamos a llamarlo con el pelado Volte, que habla parte de la ciudad de Arsenal. Resandarlo vestido muy bien, con sombra azul, un jean también azul, la verdad muy bien vestido, Marlo, como siempre, ahí estamos, está Sandarlo, la verdad muy bien vestido, con el colaco golpe, ya está, ingresan en este momento en el estuario del visitante, Javi, así que te cuento que es 0-0, la reserva en este entretiempo, acá en la tarde de Sarandí, se lesionó en uso, entró de boleta, pensó un poco con esto, ¿eh? ¿A ver? Bien, bien. Fede, pregunta, dale, Gus, anda a preguntarle, Gus, adelante. ¿Cómo viste, Fede? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Gus? Buenas tardes, un placer saludarte. Igualmente, el gusto mío. Nomás preguntarte cómo viste los semblantes, cómo viste el plantel, especialmente cómo viste a Mostaza Merlo, sonriente, medio serio, eso para mí dice mucho, así que por favor contanos. Sí, el uso del año, el plantel, pero que se vio bajando el mismo es bueno. La verdad que es bueno, escuchando mucha como siempre de Paul, tomando mate de Gary Auchi, así que en semblante las caras son buenas. La verdad que de motivación, con ganas que Racing no vuelva a ser un momento complicado. Pero bueno, veremos después en la cancha y eso se refleja, Augusto. La verdad que el ambiente del plantel es una que la verdad no se puede hablar, ¿no? Con los jugadores antes del partido, aunque sea unas palabras, pero bueno, es una edición de ya será y está, ¿no? De Racing. Y antes del partido no se puede hablar, pero obviamente el semblante es muy bueno. Estamos esperando a ver si podemos hablar con un dirigente de Racing. Seguramente vamos a ver que nos puede seguir y se puede hablar en 10 minutos. Sí, Javi, te escucho. Ni antes ni después pueden hablar los jugadores, al menos para los medios partidarios. Es todo un tema esto. Sí, generalmente cuando gana no habla y cuando pierde no habla. A mí se viene hace unos años, Javi, que estamos... Lo que me refiero, Fede, es que nos cuesta mucho. Por ejemplo, acá lo tuvimos a Brunito Zuculini la otra vez, que habló con nosotros, pero rápido, porque no los dejan. Pero si vemos otros medios, sí pueden hablar con ellos. Así que una lástima, ¿no? Que nosotros, que estamos siempre al lado de la academia informando día que no se nos dé ese privilegio de poder informarle al hincha directamente y que el jugador se exprese o el cuerpo técnico se exprese a través de nuestros medios. Nosotros, por ejemplo, que nos quedamos un rato tan largo, tan amplio después del juego. Cubrimos todo, ningún otro medio tiene la chance de hacerlo, nosotros sí, y no se nos da esa oportunidad de que el jugador pase y deje algunas palabras. Pero bueno, esto es un tema, ojalá que en algún momento se solucione, y no lo digo solo por nosotros, como decía anteriormente, sino por todos y cada uno de los medios partidarios de Racing, Fede. Exactamente, exactamente. Es una versión de arriba, Jaime. Me parece que es versión de prensa y en conjunto con los dirigentes de Racing, que los jugadores de la academia generalmente no hablan antes de partidos y cuando pierden no hablan, que es la del técnico. Esto viene hace unos años ya, ¿no? Ojalá el cambio, la verdad que, ojalá que es más allá que sí, con Texepor hablan, que con el hablan, con Forzano, pero bueno, uno siempre se la banca, sigue remando y esperemos que obviamente esto cambia. Está acá Martín Casal, a mi derecha Martín Casal, Javi Bus, si quiere los saludos, que tiene mucha información el plantel académico que ya está, recordemos, dentro del vestuario visitante. Dale, dale, Fede, adelante, pasamos con Tincho. Hola. Buenas noches, buenas tardes, noches, Javi Bus y a toda la audiencia, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Tincho querido? Un gusto saludarte de vuelta. El gusto es mío, Javi, acá con mucha información de lo que hace el primer equipo. Un primer equipo que finalmente va a ser el que nos mencionamos ayer en Racing Fronteras, pero bueno, después cuando quieren hablamos un poco de lo que va a ser el 11 de Racing y la previa de este encuentro. Dale, dale, Tincho. Pero si tenés información, si querés, vamos hablando un poco para ir adelantando y luego que ustedes busquen acomodarse y buscar, obviamente, alguna nota con algún directivo, como lo decía Fede, para tener acá para la gente que ya está enganchada con nosotros escuchando la transmisión líder de la academia, Martín. Sí, Javi, bueno, lo más importante destacar es que el 11 de Racing ya está confirmado. En el arco con la 1, Sebastián Saja. La línea 4 finalmente va a jugar Kilo de lateral derecho, algo que estábamos ayer en duda, que comentábamos justamente en la previa. 14 Quiles, 35 para el Hitch, 37 para Campi, 6 para Cajay. En la mitad de la cancha con la 8 Villar, 7 Cipulini, 5 Francisco Cerro nuevamente, la 10 Rodrigo de Paul y delantera se mantiene con el 9 Luciano Vieto y 27 Auche. Bien, Martín, entonces de a poco repetirlo otra vez para la gente, a ver si nos colaboramos. Dale, dale, Javi, vamos con los 11 de corrido. En el arco Saja, en la defensa Quiles, el Hitch, Campi y Cajay. Los cuatro mediocampistas, Villar, Zupulín, Cerro y De Paul, y la delantera el ingreso de Luciano Vieto junto a Gabriel Auche. Recordar que en el banco suplente van a estar Ibáñez, Cabral, el juvenil, Corbalán, Agüed, Camoranesi, Viola, si no ha quedado fuera del elenco titular, y el juvenil, el tanque Dinero. Bien, Martín, así que esos serían los hombres de la suplencia. ¿Quién quedó por fuera? Y nadie quedó por fuera porque Racing concentró 18 jugadores. Bien, bien, concentró 18, que eran los que van a estar, así que, bueno, entonces, completo el 11, obviamente, y el banco también para la academia, el equipo que dispuso Mostaza Merlo para este juego ante Arsenal, en cancha de Arsenal, Martín. Exacto, Javi, luego te confirmaré los 11 del Arce que ya están, pero falta alguna confirmación en los bancos suplentes. Además, ahora me parece que ya los tengo los 11 para darlos ahora la previa. Bien, Martín, información de la reserva, por favor. La reserva va a 0-0, como mencionaba Fede Tedesco, se lesionó Muso. Nada muy interesante, un partido chato en ese primer tiempo. Ahora arrancó hace poco la segunda etapa, pero bueno, como comentaba Fede, estamos acá esperando por la presencia de algún dirigente. Bueno, bien. Recordar que los jugadores han ingresado a entrar a la cancha auxiliar para precalentar. Muchas miradas serias, también la presencia del Tan Ortiz, que fue expulsado también acá por las asociaciones. Pero eso es, digamos, lo más destacado de esta previa por ahora. Bien, bien, Martín. Martín, acá me informa que hay un gol en reserva, gol de Arsenal. A ver si puedes corroborar ahí. El tema acá, Javi, estamos justamente en la parte exterior del estadio. Estamos en el interior, estamos donde está el pichón y el micro distante. Así que puede ser que haya habido un gol y justamente nos estamos viendo por ese motivo. Bien, bien. Informa a Brian Eisenberg también que sí, que el gol de Arsenal 1-0 lo está perdiendo. Entonces, Martín, la reserva de Racing, a ver si alguno de ustedes podría ir adentro para que nos esté informando también, ya que estamos ahí, tenerle a la gente de primera mano la información. A ver si podríamos. Vale, movilizamos a ese sector. Ahora podemos comunicarnos, ¿vale? Dale, Martín, así que nos quedamos. Dale, dale, abrazo grande. Bien, ahí pasaban los muchachos desde la cancha, la primera intervención de los muchachos. En cualquier momento Gus Hanashiro estará de vuelta, los muchachos saliendo desde la cancha, a ver si nos traen información con alguno de los protagonistas, sino alguien de la comisión directiva, que sea algún directivo que nos dé una mano para alguna nota. Gus, eso estaría muy bien. Hay unas cuantas preguntas para hacerle a los directivos de Racing en estos momentos, pero ahí está conectado antes de empezar a reventar la mesa de vinos, champán y los saladitos, Pablo Margoli, si nos escucha. ¿Cómo estás, Pablo? Ah, está Pablito. A ver. Ahí parece que no nos escucha. Pues está muteado. Sí, parece que está. Si está muteado, que se desmutee entonces. Dijo Martín entonces que finalmente Racing saldrá con Saja, Kirchich, Campi y Cajáis. Suculini, Cerro, Villar, De Paul, Auche y Vieto. Gus, serán los 11 de la academia. Entonces, ¿cierto? ¿No me equivoco? Sí, y va con su pollo Gastón Campi. Vamos a ver cómo nos va una defensa en donde tiene un Sabel Hitch que el que no tiene mucha memoria debe pensar que está hace 5 años jugando en la primera de Racing, pero en realidad está jugando hace 10 partidos. Y Gastón Campi, en su posición natural, después de haber pasado todo el torneo pasado, la mitad del torneo pasado, bajo la conducción de Merlo, y este torneo jugando de doble 5 tapón. Así que veremos cómo nos va con esa defensa, que creo que se debe entender relativamente bien porque han jugado juntos en las divisiones inferiores, Javi. Sí, así es, Gus. Así que bueno, vamos a... Buenas tardes. Vamos a hablar a ver... Pablo Margolis. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo andas, Gus? Me alegro que esté todo bien, ante todo. Y escuchándolos, y muy bien, a través del TuneIn, del Chat AKD, sale espectacular. La verdad que se escuchó clarísimo, Fede. Se escuchó bien todo, cómo llegó el equipo, las novedades con Martín Casal. Pero, a ustedes se las escucha. Sí. Pero nada, acá me deja un mensaje Cecilia Rial, dice que vi a Brian Eisenberg, a quien enviamos un saludo a Brian. Dice el polaco que Juan Musso fue reemplazado por Doboleta, por una lesión de Juan Musso, así que el arquero de la academia fue reemplazado en reserva, lo está perdiendo 1-0 ante Arsenal, y el primer cambio ya se dio, que fue este que comentamos. Así que muchísimas gracias a Cecilia Real por dejarnos el mensaje, y obviamente a Brian Eisenberg por informar. En cualquier momento los compañeros va a entrar alguno de los chicos y nos va a estar informando cómo está el tema de la reserva. Como les digo, se nos complica por el tema del WhatsApp, ¿sí? No hay WhatsApp, así que se nos complica muchísimo. Pablo además dice que Cecilia Real dijo acá, Pablo, se ve que cuidó su voz, tomó miel para tener la voz hoy. Bueno, no sé. Epa. Un mensajito ahí que dejara. Nada, a Cecilia, muchísimas gracias, que siempre nos escucha, la verdad. Marquito Chaile, también obviamente a Brian Eisenberg, que está ahí pegado con nosotros. La novedad, el día de hoy, Pablo, para el 11 estelar, Quiles, que va a jugar, y bueno, vamos a ver cómo anda por ese costado, Pablo. Sí, hay jugadores que cuando tienen la oportunidad tiene que aprovecharla, ¿no? Quiles es un jugador de experiencia, no digamos que es un gran jugador, pero son los jugadores que tuvieron buenas, tuvieron malas en los equipos por los que pasó. Ojalá esta vez a ponerse la gloriosa, pueda rendir, que Mostaza seguramente lo va a darle ánimo, ¿no? Y esperemos que lo aproveche, ¿no? Ese partido que bueno, hay que no solo va a ser este partido si anda bien, sino que Gómez tiene para un tiempito, entonces es el momento de aprovechar para él. Muchas veces queda en uno, ¿no? El aprovechar los momentos. Hay jugadores que no lo hacen, hay otros que no andan bien y le siguen dando oportunidades. No lo digo por ahora, sino por épocas anteriores donde por ejemplo, tenemos que bancar a ese 9 que no se podía ni mover durante un campeonato y pico, ¿no? Más o menos. Sí, así es. Pablo, me parece que vos ahí alguna vibración ahí de algún teléfono para manejar eso. Sí, Pableto, coincido. Ir buscando, ¿no? Y encontrando ese 11 que ocupa Racing. Me parece que a lo largo, como decís, a lo largo de este tiempo ha sido quizás uno de los desatinos que ha tenido uno y otro de los técnicos. También Pablo, porque acá cuenta que la suerte que no hayan tenido a pleno un equipo. Se hablaba de, como lo decís vos, el tema de un 9. Se trajo a Rentería y se terminó rompiendo. Y eso no es culpa del técnico, eso es la mala suerte, ¿no? Y bueno, hoy aprobar con Quilés, alguno dirá porque no queda de otra. Pero bueno, es lo que hay y vamos con él y se le va a apoyar, ¿no? Se le va a apoyar para el bien del equipo. Por ahí alguien dijo por ahí que puso como onda un hashtag volvé Pillut, pero bueno, son todo temas, ¿no? Son puntos de vista, cada quien lo mira desde su lado, ¿sí? Recuerdo el caso de el chico García, ¿lo recuerdan? El chico García, cuando salió, se hizo un gran partido, un juego ante la amargura allá en Mar del Plata, y después le costó muchísimo durante el torneo. Sí, tuvo algunos partidos, luego se terminó lesionando. Entonces es todo un tema, es todo un tema. Marcos Chaile, acá lo leo, por ejemplo, dice que no le gusta Campi. Seguimos diciendo, son todos puntos de vista, Pablo. Uno respeta una y otra cosa. Pero ahora, Pablo, paso para que lo saludes también y te hable Gus Canashiro. Sí, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ahí tenés el teléfono en vibrador, ¿no? Así que es lo que estaba entrando, me parece, porque a mí no me llamó nadie. Igualmente, han entrado entrando los tweets, los retweets, y bueno, lo tengo que desactivar, pero ya en plena llamada, y bueno, tiene el 100% del manejo todavía, pero en cualquier momento le saco esa vibración, ¿no? Está bien. Una vez que salga la llamada es imposible. Sí, no, pensé que era... Sí, que era, pero vamos a aprovechar. Sí, Pablo. No, viene seguramente por acá que bueno, se va actualizando toda la información y van llegando los avisos, ¿no? De a cada uno de este celular que tiene más kilómetros que todos nosotros juntos, ¿no? Nosotros somos Racing Sport, Racing Sin Fronteras. Estamos en vivo a través de www.chatacadet.com/radio, también a través de la FM 100.9 de la Premium Classic. También nos pueden escuchar a través de sus celulares, como lo dijo Pablo, el TuneIn del Chatacadet, así simplemente Chatacadet, el de la 100.9, nos encuentran como Premium Classic. Y nosotros seguimos en vivo con la transmisión líder de la academia. Desde ya estamos trabajando, esperando por Arsenal versus Racing, esperando por la academia. Ojalá que la academia hoy vuelva a levantar, ojalá que la academia hoy se encuentre de vuelta con el triunfo, que fue ese del primer juego, que ya lo hemos hablado. No fue un gran partido de Racing, pero se ganó. Yo en lo personal digo, ¿y a mí qué me importa que el equipo juegue bien? No me importa, a mí no me importa. Simplemente quiero que gane. ¿Y por qué algunos ganan? Con goles regalados, con penales regalados, con manos, con cuánta cosa. Y bueno, pero que se le haga Racing también, ¿eh? No quiero que nos regalen nada, simplemente quiero que ganemos, quiero que la academia gane, ¿sí? Quiero que la academia gane como sea, como dé lugar. Gol de donde sea, un autogol, qué sé yo, un penal, no me interesa. No, más allá de que todo mundo quiere la alegría de un buen juego, queremos que la academia gane. Esa es la idea. Eso es lo que todos pretendemos y queremos, Pablo. Sí, Javi, pero una cosa también es consecuencia de la otra. Si jugas bien, vas a tener más posibilidad de ganar, seguro. También poniendo todo lo que hay que poner y más también, hay posibilidad de revertir situaciones. ¿no? Que mantenerse expectante o displicente. La actitud no debe faltar nunca, el ir a buscar los partidos vistiendo esta camiseta tampoco, y todo lo extra también no tiene que perjudicar, lo decimos directamente, el tema arbitraje contigo fue penoso, no perjudicó seguro, y tal vez hubiera sido otra historia si cobraba alguno de los penales o hubiera amonestado al arquero que se cansara de hacer tiempo, todo ese tipo de cosas que termina perjudicando, ¿no?, a Racing históricamente. Ojalá algún día cambie esto, lo veo difícil. Que no lo ganen, pero que no lo pero Racing tiene que sobreponerse. Sí. Hay que sobreponerse a todo eso, Javi. No, coincido, Pablo, pero a lo que voy, que no nos regalen, pero tampoco que nos roben. Por eso, históricamente a Racing lo perjudican, tanto dentro del campo de juego como en el escritorio ahí en Viamonte, ¿no? Así que ojalá algún día deje de ser así. No pedimos que nos regalen nada, pero tampoco que le metan la mano al bolsillo a la gente. Fue suspendida la cancha de River también, Pablo. Y ahora está Fede Tedesco también. Así que, perdona, Pablito, adelante, Fede. Disculpa, Javi, disculpa, Pablito. Estamos acá sentados en la partida de Arsenal, está viendo el partido de reserva, como siempre, muy predispuesto con Racing Sport, dirigente de Racing, Adriano Fernández, que ya lo quiso saludar y vamos a charlar un ratito de Racing Sport en la previa. ¿Cómo te va, Adrián? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludo para toda la audiencia. ¿Cómo está viendo el presente de Racing? Me imagino que los últimos dos partidos no fueron como uno esperaba, ¿no? Como todos los hinchas, esperábamos con otra expectativa los primeros partidos, hemos tenido dos partidos del resultado negativo, más o menos por ahí un poco más parejo. Si por ahí hubiésemos podido sacar un punto, era razonable también, pero la derrota por ahí fue justa. Lo de Tigre, la verdad que una lástima, se jugó no bien, pero se mereció ganar, pero por lo menos un empate seguro. La verdad que lo deportivo, tratando de ir creciendo, ojalá hubiese el punto de partida para empezar a sumar de vuelta a tres y poder encaminarnos y hacer una campaña razonable, ¿no? Hablamos que está siendo cerca de plantel, ¿cómo lo ves el plantel? ¿Está golpeado o está por ahí antes esperanzado para dar vuelta a esto? No, los jugadores están siempre bien, hoy están con muchas ganas, seguramente ojalá se vea la rebeldía de ellos acá en el campo de juego, que los que disponen y los que tienen que responder son ellos, ahí en el campo, junto con el cuerpo técnico y los jugadores suplentes. Yo creo que es una buena posibilidad para volver a la senda del triunfo y empezar a encaminarnos y encarrilarnos y empezar a escalar posición y estar en el lugar que nos corresponde, entre los primeros puestos. Yo te voy a dejar en comunicación con Javi Luis, con Pablo Margoy, que están allá en los estudios. La última pregunta, por lo menos, de parte esta cancha siempre complicada, ¿no? Que no hace ganar el 2011, vos estuviste acá jugando un gol de Ventimiglia de Toranzo, pero igualmente uno más una cancha difícil siempre tiene la esperanza que hace triunfo, ¿no? Como triunfó Vélez en el fin de semana pasado. Siempre. Como equipo grande me voy a proponer y a ganar en todas las canchas, una cancha de dimensiones chicas, y bueno, tratar de hacer lo mejor para que podamos llevar un triunfo. Una última pregunta, Adrián, de este lado. Es un tema que preocupa bastante al hincha de Racing, ya no viene de ahora, hace un par de años, y se repitió nuevamente el martes en Tigre, el tema del arbitraje. Uno quiere no hablar de ese tema, sabe que Racing erró muchos goles, tal vez por eso perdió, pero el arbitraje fue polémico. ¿Qué opinión te merece? La verdad que creemos que nos fuimos perjudicados el último partido, con mínimo un penal, el de la mano fue clarísimo, el otro empujón puede haber estado tapado, pero realmente sentimos que en algunos partidos los árbitros, no sé si nos perjudican o no lo ven, seguramente imparten justicia y quieren hacerlo mejor, pero sí nos están favoreciendo en algunos fallos. Bueno, en francés también acá el partido de Rosada, también aquí en el partido de Rosada, 1-0, pide Racing, pero ahora se fue pulsar el 2, ¿no, Adrián? Sí, Paisales. O sea, después fue muy pulsado, ¿no? Obvio, bueno, está bien. ¿Qué va a hacer? Bien, te escuchan ahí, Javi, Pablo, te escucha Adrián López Fernández. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adrián? Un saludo, Javier López desde Costa Rica te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto, Javier, ¿cómo estás? Bien, un gustazo de poder compartir, como ha sido la tónica últimamente, poder compartir con gente de la comisión directiva en nuestro programa, que es la previa de Racing, y bueno, un gusto tenerte hoy por la tarde acá junto a nosotros, Adrián. Bueno, no, el placer es nuestro, siempre tratando de aportar lo que uno puede del lado nuestro, y bueno, un placer, ¿no?, que podamos informar al INCI y al socio de Rafa. Bien, Adrián, para preguntarte, yo te tiro una cortita, luego te paso con los muchachos. El tema de Watson Rentería, ¿cómo se encuentra por ahora el jugador? Watson lo operaron el jueves, va a ser la rehabilitación, y bueno, seguramente en donde pasen los primeros días, que es el momento más crítico de la operación, se pondrá a disposición nuevamente de los kinesiólogos y del cuerpo médico de Racing. Bien, bien. Muchísimas gracias. Ahora te paso con Gustavo Janashiro y luego con Pablo Margolles. Así que adelante, Gus. Hola, Gustavo Janashiro, acá desde Los Ángeles, en los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Saludos para todos ahí. Muy bien, gracias. Serán dados. Solamente una pregunta, Adrián, muy cortita en lo institucional. ¿Qué pasó que esta semana no pudo reunirse la comisión directiva? Este año llevamos solamente una reunión y es un año bastante importante, por eso quería preguntarte cuál había sido el motivo, si había algo en especial. No, lamentablemente de los 15 miembros de comisión directiva hemos quedado 10. Ahí hay un artículo en el estatuto que la mayoría simple puede dar quórum, que serían la mitad más uno, serían 8 del total. Éramos 7 miembros de comisión directiva más comisión fiscalizadora y lamentablemente por una persona no pudimos sesionar, pero bueno, ahí hay una disyuntiva. Nosotros creemos que mayoría simple es de la gente que queda en la comisión directiva. Si somos 10, con 6 se podría estar el quórum, pero bueno, hay un error de la interpretación. Seguramente esta semana, haciendo un requerimiento y una pregunta en personas jurídicas, seguramente vamos a tener con precisión cuál es el quórum para poder sesionar en comisión directiva. Ah, bueno, muchas gracias. Pensé que había habido algún problema. Y después, de parte mía, sé que los ve seguido, quiero que le mandes un saludo a Claudio Velo, una persona que yo aprecio mucho, así que quiero que le mandes un abrazo de mi parte y nada más. No hay problema. Claudio, el padre de él y mi padre fueron miembro de la comisión de fútbol amateur muchos años, cuando mi padre fue el presidente, el papá de Claudio Ángel Velo, una persona como mi padre muy respetada en el club. Es un orgullo haber tenido a mi padre y al papá de Claudio en las inferiores mucho tiempo. Es un amigo, la verdad que es un amigo, y le daremos el saludo correspondiente de parte tuya. Muchas gracias, Adrián. Bueno, continuamos. Pablo, dale. Dale, Pablo, adelante. Sí, Adrián. Bueno, te quería saludar también. ¿Me escucha bien, Adrián? Sí, sí, no sé con quién estoy hablando, porque no sé si cambiaron ahora. Otra persona. Sí, Pablo Margolis te saluda. Sí, Pablo Margolis te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Te quería hacer un par de preguntitas solamente. El tema de todo lo que hay que cobrar, ¿no?, por los pases de los jugadores, ¿en qué situación está actualmente? Toda la plata que está para cobrar está toda reclamada en el TAS y en FIFA, donde corresponde. Y bueno, ahora hay que esperar los plazos pertinentes para que empiecen los clubes del exterior a pagar las cosas que a Racing le deben. Está bien, eso es algo urgente. Igualmente, ¿se puede ir manejando el tema económico o es algo imprescindible para este momento? Sí, uno tiene pautado los pagos en base a lo que uno tiene que cobrar, y lamentablemente al no pagarnos se nos hace un cuello de botella en los pagos de nosotros, que nosotros acostumbramos a pagar y estamos pagando todo en tiempo y forma, y la verdad que se nos ha hecho un bache importante y estamos complicados en estos meses, si no nos hubiese el dinero que estaba estipulado, ¿no? Bueno, esperemos que se solucione pronto. Y quería consultarle también el tema del refuerzo, ¿no?, que se puede hacer, ¿no?, por la de Rentería, si ya hay algo en mente, si se va a charlar o se charló algo. No, por ahora no tenemos la posibilidad económica de traer a nadie. Estamos evaluando a ver si surge alguna posibilidad que sea razonable y arroje mi interés como profesional hacerlo, pero por ahora no hay nada definido. Bueno, de mi parte te saludo también en esta transmisión única, internacional, entre Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, siendo a todos lados, transmitiendo a todos lados, que para nosotros es un honor y nos da gusto poder hacerlo. Así que de nuestra parte te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos, a toda la gente de Costa Rica, de Estados Unidos, de la Argentina. Un saludo muy grande. Gracias, Adrián. Abrazo. Abrazo, chao, chao. Ahí pasaba Adrián, el otro periodista. Ahí pasaba. Bien, Fede, quédate ahí, Fede. Sí, ahí pasaba la Zafarana, que decía Javi, nos quisieron hablar con Flor, le agradecemos. Adrián Alonso, que la verdad que tuvo la movilidad, sentado tranquilo, viendo el partido de reserva, de atendernos, la verdad, 10 minutos, La verdad que muy amable, como siempre, el oso, que bueno, que me haga, no pasa, además en la escuela, todos los míos, de la calle y más Javi. Bien, Fede, por ahora, ¿cómo continúa el juego, Fede? Bien, Javi, falta no más de 15 minutos, el partido sigue no sirve para Arsenal, está cruzado para el 10, como dijo el oso Fernández, está con una mano en la cadena, que tuvo el empate con Rossi, la pelota tapó bien arquero de Arsenal. Y queda poquito, aunque sea el equipo de Cordon lo empata, pero bueno, pues ya está complicado, hay un latido a la hora para Racing en la ofensiva. Acá veo abajo mío, al costado del campo de juego, el chino Saja, haciendo entrada en calor, también con Ibáñez. De a poquito, obviamente, la gente muy de a poquito, Arsenal va llegando. De hecho, en la popular, te voy contando, hay 10 hinchas de Arsenal en la popular en este momento, sí. 12 hinchas, entraron 12 hinchas de Arsenal en la popular. En la platea sale como mucho 50. Mamita, la verdad que... Algo normal. La verdad que algo, sí, ya estamos acostumbrados. Fede, antes agradecerle a Brian Eisenberg, que está ahí tuiteando todo lo que va pasando en el programa, la nota al oso Fernández, así que un saludazo para el polaco, una persona que queremos muchísimo acá en nuestro medio y respetamos muchísimo por el laburo que hace, así que el saludazo para Brian Eisenberg. Compañero tuyo también. Compañero tuyo en este Racing, ¿no? Exactamente, compañero mío en la producción de Racing, ya que estábamos tomando el chivo, no lunes a viernes, de 11 a 12 por Radio Argentina en 1970, donde estaba metiendo el chivo Javi, el que te iba a decir acá el Tano Ortiz también, el Tanito Ortiz, que está dentro del campo de juego, obviamente acompañando a sus compañeros, acá hablando con Saja, hablando con Ibáñez, así que seguramente el Tano Ortiz va a alentar acá a la tribuna, no quiso lo que preguntamos, seguramente gentilmente está enojado el Tano Ortiz, obviamente fue fichado el partido pasado, no quiso hablar con la prensa, pero obviamente llamamos un saludo. Javi, acá faltan solo 40 minutos para que comience el encuentro, el partido de reserva, lo estamos informando, faltan 10 minutos, perdemos 1-0 acá en Sarandí, la cadena pierde 1-0 el equipo de Cordon, sería la primera derrota como técnico de Cordon, que recordemos que empató el fin de semana pasado con Tigres y bueno, hoy lamentablemente por ahora está siendo derrotado acá en cancha de Arsenal. ¿Te parece que Martín nuevamente repase los 11 de Racing y de Arsenal, Javi? Dale, antes de comunicarle a la gente que ya volvió el WhatsApp, esto es noticia mundial, es noticia mundial, todo el mundo se quiere matar, pero tranquilidad, volvió el WhatsApp, lo que no volvés sos vos, 0-0 ayer en Mardel. Vamos con Martín Casal, que nos informa sobre los equipos, adelante Tincho. Ahí está Martín Casal, te dice los 11 de Racing para la previa de Racing, espera en 1650, FM 100.9, atacaré.com, vamos Casal. Vamos de disco. Con la 1 el chino Saja, línea de 4, 14 Quiles, 35 Salchich, 37 Campi y 6 Cajay. En la mitad de la cancha, con la 8 Villar, 7 Suculini, 5 Cerro y 10 Rodrigo de Paul. Y en la delantera, con la 9 Luciano Vieto y 27 Auche. Cuando quieras, Fede y Javi, les doy los suplentes, los titulares de Arsenal. Dale, ahora vamos con los 11. Sí, Javi. Continúa 1-0, entonces la reserva Racing con uno menos, me parece, ¿no? Exactamente, Javi, vos dijiste, 1-0 del partido, no queda más de 5 o 6 minutos en reserva, 1 menos, fue cruzado 1-2 para la 10, pero bueno, el equipo de Gerardo Cordon, que está Roger Martínez, que recordemos que se fue sumado mucho y ya entró de boleta, sigue perdiendo en la tarde-noche, alcanza la 10, 1-0, obviamente va a quedar novedad, esperemos que no se entregue el empate, te vamos a estar informando minuto a minuto en Racing Sport por Radio Antares de Pilar, chatacadio.com y FM100.1. Martín Casal, dígame los 11 que Javi Lesslie está escuchando atentamente del conjunto de Hernán, que ya te adelanto, Javi, que Zucu finalmente es franco, obviamente no va a jugar, va a estar, por suerte, no va a estar en el banco suplente, así que el amigo Casaca dice ya los 11 del Arce. Vamos con los 11 del equipo del Viaducto, solo 1 Línea, 4 para Nermo, 2 Echeverría, 3 González Tires, 15 Damián, 6 Cardoso, 5 para Iván Marcone, 3 de Saldivia, 23 Carrera. Los dos delanteros con la 11 de Celaya y la 9 de Furch. Bien, perfecto. Bien, Martín, Fede, perdona. Perdona, no te entendí. No va a estar ni entre los hombres de suplencia, Zuculini, para Arsenal. No está confirmado, pero sí, Javi, sí estaría dentro de los suplentes. Igual los suplentes de Racing Arsenal todavía está confirmado, pero sí estaría dentro de los suplentes, como también Matías Sánchez, un ex-Racing también estaría dentro de los suplentes. Javi, te cuento que no va a estar Campestrini, un arquero importante, un arquero de experiencia, el capitán Arsenal, por suerte, ¿no? Para la academia. No va a estar, y ya metimos en la previa, Javi, vos que te gustan las estadísticas, vos conocido también que siempre están ahí con las estadísticas del mundo Racing, en esta cancha, le decimos con eso, Fernando, recién, Racing lo gana de clausura 2011, ¿no, Martín Casal? Exactamente, cuando Racing derrotó por 2-1 el equipo de Villarú, Viola y Toranzo, aquel día hizo un muy buen gol Toranzo, recordamos, se sacó la camiseta, yendo al último encuentro que se jugó en el estadio, obviamente fue triunfo de Arsenal por 1-0 en el torneo final 2013. Voy de Lucha Aguirre, que hoy está lesionado, por suerte, Lucha Aguirre. No está Lucha Aguirre lesionado, por suerte, un jugador muy interesante por la banda. Cuando quiera les doy el historial de los equipos. Adelante, Martín. Muy buenos datos, ¿eh? Muy buenos datos. Y sí, Fede, me encantan las estadísticas. No soy como Marcos Chaile, que las tiene ahí, pero sí me gusta muchísimo. Y por eso siempre paso hablando con Marquitos Chaile, a quien vuelvo a repetir el saludo. Y siempre estamos hablando un poco ahí de numeritos, de Racing, ahí un poco de números de la academia, y esto es muy bueno. Así que vamos con el historial, Fede y amigos. Los últimos 5 partidos, 3 empates y 2 derrotas de la academia en esta cancha, que esperemos después de 3 años, obviamente, esta noche, se dé vuelta a la historia. Martín Gassé, por favor, vamos con las estadísticas. Racing y Arsenal se enfrentaron en 23 oportunidades en primera división. Los otros 2 encuentros fueron en la B, pero obviamente no van a ser contabilizados. Con 7 triunfos de la academia, 6 del Arce y 10 igualdades. Por ende, hay solo un resultado de diferencia. Un partido siempre complicado para Racing es jugar con Arsenal, tanto en esta cancha como en el cilindro. Es un equipo complejo que además sabemos que, como dice Pablo, como decimos casi todos, generalmente juega con 12 jugadores. Te cuento, Javi Leti, que Racing ya hace la entrada en calor acá cerquita, ya está haciendo la entrada en calor porque solo 40 minutos se termina el partido. Darío Herrero va a dirigir esta noche, Javi, así que está todo predispuesto ya prácticamente, la gente a poquito va llegando al estadio Julio Rondón acá en Sarandí, para que pido la reserva, te sigue contando, sigue perdiendo 1-0 la reserva de Eduardo Cordón, quedan me parece no más de 2-3 minutos de partido en la siguiente en Boca Sal. Va a terminar, ¿no? El partido está muriendo, Racing intenta llegar con alguna pelota dividida, algún centro, pero parece todo indicar que va a terminar 1-0 y Racing con un jugador menos le cuesta llegar al empate. Bueno, Javi, así que esperemos que la cosa cambie en la reserva. Seguramente ahora cortamos, Javi, ya 5 o 10 minutos vamos a crecer de Radio Antares de tirar. Sí, Pablo. Sí, Fede, bueno, saludarte a vos, saludar a Tincho, Ari, obviamente a Lupina y también a Grace, obviamente, ¿no? Toda la gente de su programa. Y bueno, confirmarse el horario para el martes, donde unificamos ya nuestra casa, en la casa académica, Radio M. Tantares, obviamente con Chata Cadé siempre a nuestro lado. 22 horas va a ser, como siempre, martes 22 horas, el clásico de los martes, así que ya lo iremos difundiendo por todos lados, pero va a haber que pegarse en ese horario. Qué primicia tiró Margolis, qué primicia tiró, qué bombita, Javier volvió a Racing Sport, vuelve a Racing Sport el próximo martes, la 22, cómo lo extrañaba Margolis. Vuelve la tira. Grande, Exactamente, vuelve la tira, Javier. Bien, Fede, si querés cortamos con vos ahí para que se acomode. Terminen de hacer algunas cosas, nosotros mientras vamos a una tandita, porque tenemos tiempo para vender, así que pedimos una, Fede. Dale, Javi, un fuerte abrazo. Dale, nos encontramos en el partido, en Rolito por AM1050, estacadé.com, y FM 100.1. Un abrazo. Pero Fede, pedí la tanda a vos, que sos el original, así que pedí una, a vos, Anachero. Ah, cortó, se cortó ahí. Bueno,

perdiendo 1-0 con un expulsado y se fue de cambio por lesión el arquero Juan Musso. También acá nos deja unos datos, Brian Eisenberg dice que Darío Herrera será el juez de esta noche entre Arsenal y Racing. Dice que Darío Herrera con la Academia, un empate y una derrota. Con Arsenal, 2 triunfos y 1 empate. Así que un abrazo a Brian Eisenberg, muchísimas gracias. Por ahora están jugando All Boys ante Olimpo, lo está ganando All Boys 1-0 en 41, casi 42 de la primera parte. Antes le había ganado 3-2 Lanús a Vélez, un muy buen partido, muy bueno estuvo el partido. Esperemos que el de Racing también, que explote Racing hoy y que sea un gran juego para la Academia y volver al triunfo. Además, uno de Racing, Franco Zuculini, irá al banco con Arsenal, así que no será del arranque Zuculini Franco con Arsenal. Y bueno, les estamos contando todo porque tenemos la información de primera mano con los muchachos en la cancha. También estamos acá con Pablo Margolis, con Busca Nashiro. Estamos a través de www.chatacadé.com, también a través de FM 100.9. el martes volverá Racing Sport. Parece que hay algún ruido ahí desde el site de Pablo. A ver, Pablito. A ver, Javier. Sí, Pablo, no, sonaba un poco mal, ahí había bastante ruido. A ver si solucionamos el tema. Ahí mejoró. No, Pablo decía que el martes volverá Racing Sport ya en su nueva casa, AM 1650, Antares de Pilar. Igual, mismo horario, desde las 22 horas y hasta las 23, para que se peguen ya para a partir de este martes, que vuelve uno de los programas que ya tienen un ratito al aire, así que entonces para que estén ahí pegados. Vamos a ver, Bus Canachero, ¿algo que decir, Bus? Informa la audición Todo por Racing y la Academia Radio, que va por AM 1010 Onda Latina los miércoles a las 20, informan que el expresidente Gastón Codorno se encuentra en el estadio de Arsenal y aparentemente, según Raúl Imperiales de la Academia Radio, entró dentro del listado de dirigentes de Racing. Así que bueno. No, temita, temita. Bombita. No se entiende, Jodido el tema, jodido el tema de tratarlo antes de un partido. No, a mí no me va a dar práctica ni 24 horas antes ni 24 horas después de un partido porque suena... La verdad, si uno suena muy caliente, suena directamente anti-Racing, así que no me gusta hacerlo, pero esto no lo quería dejar pasar. Nos tapa el agua, muchachos. Creo que es hora de que alguien diga de una vez que en lo sustancial, en lo que importa, en lo que realmente nos va a llevar a ser grandes o chicos o un club de mierda, no ha cambiado nada en estas 4, 5, 6 meses que lleva Víctor Blanco. Desgraciadamente es así. Saben que no me quise expedir hasta este momento, pero estas cosas me sacan completamente de quicio. Tu programa, Javi. Bien, Gus, muy buena bombita la que tira Gus Canachiro. Pablo, antes de seguir con el tema, que es un tema muy delicado, es un tema muy delicado y lo hemos tratado nosotros acá, voy a pasar a dar los 11 de Arsenal confirmado y luego nos quedamos de vuelta con esta bombita. Los 11 de Arsenal, como lo dijo Martín Casal: Lima, Nervo, Echeverría, Piris y Pires, Esperduti, Marcone, Saldivia y Role, Celaya y Furch, los hombres de Gustavo Alfaro, así que como lo contó Martín Casal. Temita, Pablo, ojo, ¿qué tiene que estar haciendo Gastón Codorno en la cancha de visitante? No entiendo, no entiendo nada. La verdad no se entiende, ¿no? Ya lo habían visto, bueno, como espectador seguramente en Mar del Plata, pero uno no entiende cómo puede estar, y menos en un listado de dirigentes. Es un ex dirigente y no tiene que figurar como dirigente. Eso es algo clarísimo, elemental, y va de visitante, ¿no? Si iría de local, no sé qué pasa, pero no sé, por ahí va de local y uno no lo ve, o no sé, pero parece que es lo correcto. Esta dirigente es alguien que le hicieron tan mal, ¿no? No, no lo digo solo por... Es un dirigente, Pablo, se te cortó ahí, así que interrumpo, me permite interrumpir. Es un dirigente que se fue por la ventana. No, si vos me decís, si vos me decís está Malvé, que está Don Santiago Sacor, están todos esos que nos hicieron bien al club, que tengan entradas gratis de por vida, él, sus nietos, sus bisnietos, me importa tres carajos. Acá son gente que se fue por la ventana, que los tuvieron que echar, él, Coborno, Molina, Otero, Lalín, Estefano, no tendría que entrar más a la cancha. Y si entran a la cancha, que se paguen una entrada como debe ser y no entren como si fueran parte de la grandeza del club. Eso es una vergüenza, Javi. No, más vale, Gus, coincido con lo que decís. Una pena total, y lo hemos tocado acá. Lástima, no se dio el tema antes de que hablábamos con Fernández, ¿eh? A ver qué nos decía. Totalmente. Yo tengo mil preguntas para hacerle a Fernández, pero no me gusta justo antes de la previa empezar el partido y ya estar caliente porque sí. Entonces no me gusta andar, viste, una cosa muy muy sacada justo antes de que empiece el partido. Pero esto ya es demasiado, que se dejen de joder, ¿no? Sí, tal cual, el bus. ¿Pablo? Sí, no pude escuchar esta última parte de Gus, no estaba el sonido. Sí escuché la primera parte donde hablaba sobre expresidentes que le dejaron cosas y que fueron positivos, ¿no?, en el club, y acá estamos hablando de todo lo contrario, ¿no? Entonces, es algo que no corresponde, habría que confirmarlo, pero si ya está... la noticia me parece que es un error bastante grosero, ¿no? Permitir que entre como dirigente, ya que, permitir que entre ya es algo complicado, pero encima como dirigente ya me parece que está muy mal, ¿no? Claro. No, coincido con lo que dicen ambos, y da un poco de calentura por lo mismo, por lo que estamos diciendo, ¿no? Por el mal que le hizo a Racing, porque fue muy muy explícito la semana pasada acá en nuestro programa, hablando con nosotros en la previa, Evia, lo que dijo, así que es de mucho cuidado esto, ¿eh? Ahora, ¿Bus? Explíquenme ustedes, ¿por qué no están ahí el Gocha Maschio o Tito Pizzuti, o no está Cárdenas, o no está Rulli, o no están... ¿Por qué están estos tipos? No hay respuesta, Gus, no se entiende directamente. Nos suicidamos todos. Es inentendible. Somos recontra, boludos. No, nos negamos a dar un paso adelante. Somos nosotros. Estoy sacado mal, ¿eh? Mejor no digo más nada. Vamos a dejar el tema, ¿les parece, muchachos, si lo dejamos de lado por hoy? ¿Les parece? Y lo tocamos a fondo el miércoles. Sé que no deberíamos de hacerlo, ¿eh? Porque estamos para informar, estamos, porque nosotros sí lo hacemos por el hincha y por el socio de Racing, y para eso estamos. Pero me parece que no es el momento, como lo dice Gus, así que dejémoslo un poco de lado. No lo vamos a dejar pasar. Sí, Pablo. No, por ahí en el postpartido, ya con chequeada la información y mismo viéndolo seguramente en algún palco por ahí en la cancha de Arsenal, ya, digamos, certificar que realmente es así, ¿no? Ya si está la información, por algo es, pero si la podemos chequear estando ahí en la cancha, me parece que mejor todavía, ¿no? No, Pablo, si le vamos a decir a los muchachos que se fijen, ¿eh? Los muchachos que están en la cancha, les vamos a decir que presten atención a esto y lo vamos a confirmar acá. No que no creemos en la información del compañero de la Academia Radio, de Raúl Omar, sino que queremos confirmarlo acá directamente con los muchachos nuestros que están desde la cancha. Así que atentos, pero sí no lo vamos a dejar así, perdón, y le vamos a dar largada al asunto y el miércoles vamos a hablar de esto. Ojo, lo voy a decir de una vez, vamos a intentar que alguien hable con nosotros del tema, vamos a intentar, ojalá se pueda dar. Gus, antes de seguir, el banco de Racing, como lo dijo Martín Casal, se me olvidó antes por este tema, Ibáñez, Corbalán, Cabral, Agüed, Camoranesi, Viola y Dineno, ya lo había confirmado Martín Casal, así que para la gente que esté atenta a eso también, Gus Canallero, seguí la voz. No, solamente se siguen sumando los periodistas que están ahí, desgraciadamente o afortunadamente nuestros muchachos están dedicados a la transmisión que ya debe estar por empezar por AM1650, los periodistas que están ahí, que no tienen transmisión, quiere decir que están solamente cubriendo el partido, cada vez se suman más, confirmando la presencia de Gastón Corgo, de Gastón Coborno. Ni el nombre me sale de lo caliente que estoy. Gastón Coborno, para que me lavo la boca. Después de decirlo, me lavo la boca. Está en el estadio, ahora se sumó también Flavio Azaro, confirmando su presencia y mostrando su dignación. Así que yo creo que estamos ya listos para ir enganchando, Javi, así que lo dejo a tu criterio. Ahí Pablo Margolis se le debe haber caído la botella de champán que tenía en la mano. Se le cayeron los se le cayeron los platos, Pablito. De acá un ratito, esperemos que el traigan vino, el vino para ver alegría, para tomar un poquito de algunas copitas y obviamente en breve alfajores vamos a festejar con vino, ¿no? Levantar el brazo y decir, mozo, muchacho, traiga vino, juega en la cadena. No, es terrible el poca cantando. Vamos todavía, vamos. Unas cuantas copas encima, Gus. Dale hashtag, vamos. No, es el tema, ahora estoy esperando que se me pase la este tarado. ¿Qué hace ahí? ¿A título de qué? ¿Representando a quién? Bah. Tranquilo, vamos. Que empiece el partido, que gane Racing y después a seguir más y descargar, aunque sea. Bueno. Eso, Javi, lo último que quería decir era que... hashtag. Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, bueno, ahora el Mark Zuckerberg. Vamos, todavía. otra más. Te pudre todo. Adelante Racing sin Frontera, qué lindo, vamos, Y eso se sigue arriando, no, me pide la risa que cante más seguido, dice. Que cante, que dé clases, todo, aguante el poja, aguante todo, vamos Racing sin Fronteras, Pero pensemos esto, Mark Zuckerberg pagó entre 17.000 y 19.000 millones de dólares por WhatsApp y no anda. Así que bueno, lo de Coborno y Sant no es tan grave, ¿no? La suerte de Facebook, por eso. Se puso la camiseta de Racing, el Facebook. 250 mil dólares por Rentería y no jugó nunca, no es tan grave. Así que, bueno, aguante todo. Wow, gente, aguante, camarada. Ah, se pudre eso, gente. Nosotros continuamos en Racing sin Fronteras en la previa. Ya estamos por enganchar con los muchachos. Perdón, se fue al carajo todo eso. Continuamos. En este momento derrapamos mal siempre. En cualquier momento vamos a enganchar con los muchachos, ya deben de estar saliendo por AM1650 Radio Antares de Pilar, así que en cualquier momento vamos a estar con ellos, nos vamos a enganchar, nosotros continuamos a través de www.chatacadé.com/radio, a través de Premium Classic, en los chat Acadé y Premium Classic, así que para que nos busquen, nos escuchen, quieren escuchar al Ponja cantando, pueden escucharlo, puteando Coborno lo pueden hacer, dando clases de inglés, Mark Zuckerberg diría cualquiera, Google lo dice distinto, así que es una locura esto, la gente se pronuncia, dice Martina Vázquez, Martina le caga risa cada vez que le anuncio en acá, que digo que se escribe... El arroba de ella es Mar Sopa con doble R y sopa de comer, así que para que la sigan, una genia que nos colabora, nos ayuda también por ahí que dice, labura muy bien, trabaja, sí. Pero Peñarol le encanta protestar y quejarse, ¿no? Así que, y me tiene alquilado encima, me tiene alquilado, me vive pegando, así que un besote a él. Bien, acá nos informa Cecilia Rial que en final del partido Arsenal lo ganó 1-0 ante la Academia. Ojalá que se dé vuelta el resultado en la primera. Esto fue en la reserva, el gol fue Costa y así lo informa Prensa Racing. Así que muchísimas gracias, Cecilia. Además que la Academia jugará por primera vez con la indumentaria suplente, también informa Prensa Racing. Dice que la explicación del Twitter de Marzo para la gloria, aunque sea torancista, dice Marco Chayle, dándole durísimo. pegándole con un caño. A Martina, para que le responda ahí, Martina. Dice, además, Martina nos deja un mensaje acá, dice que tiene que hacer un cover cantando Muchachos. Eso para Gohan Ayero. Luego algo hacemos. En cualquier momento saldrá un tema. Por nosotros no va a salir un poco desprolijo porque va a ser vía Skype, pero algo vamos a hacer con imagen, está con imagen. Sí, algo vamos a hacer porque Racing Sin Fronteras es así, es una locura, la verdad. Luego ver si vamos a ver si podemos contactarnos también con el amigo Raúl Omar Imperiale de la Academia Radio también, a ver que nos dejen sensaciones de todo. Por ahora está por arrancar el juego. Está ya la previa conectada por M1650 Antares del Pilar, así que muchachos, cuando quieran podemos enganchar. Bien, Pablo Margolis. Bueno, tres cosas cortitas. Una, que lo sigan a Furch por toda la cancha, que es alto, cabecea bien, no hay que despegarse de este jugador. Otra, ya que Mark Zuckerberg es hincha de Racing, que manda un giro, ¿no? Unos cuantos dólares, así. Pero si había... Así quedamos bien. Pero si había una foto de Super con un short de la Academia, ¿eh? Yo tengo que buscar eso. Alguien que nos está escuchando la busca ahí, se tiene que acordar. Tengo un dato de eso, ¿eh? Tengo un dato. Tiene que acordar, dejen de joder, es de la Academia. La suerte de Racing, suerte. Qué lindo, qué todo. Tengo un dato del short. Tengo un dato del short. Eso. Además aquel que Paul Rodríguez que patina con unas zapas muy racinguistas, Gus también. También ese la vamos a hacer los skateboards de Racing, ¿no? Vamos a tener que hacer con eso. Bueno, y la última, aguante Racing, carajo, que ganemos de una vez por todas y qué importa los árbitros, que ganemos por nosotros mismos, ¿no? Aguante Racing en todos lados, olvídate. A ver, acá escribió, me parece. No, te quería decir una cosa, Javi. Escribió Martina también, para que la quieras seguir, ya con este termino. ¡Ah, ¡oh, bien, Cecilia Rial! ¡Bien, Cecilia Rial! ¡Es una genia! ¡Vamos todavía! ¿Lo viste el tweet, Gus? ¿De quién? El de Cecilia Rial, obviamente, se pudre todo bien, Cecilia Rial. Pero bueno, ahí está todo comentado, gente, bueno, así nos pasa siempre, es una locura esto, qué lindo poder... Díganlo. Dice, nada, que nos pasa acá, Cecilia, una genia, nos está pasando la foto de Mark Zuckerberg con el short de la Academia. que pague lo derecho, mínimo. Dice, Martina, dice, gracias Javi, buen Marco, no entendés nada, vos sos fan de... Brites Ojeda, rústico, dice. Vaya, ahí se siguen dando durísimo, Marco y Martín, aguante todo. Vamos, ¿vos algo más que decir? Ya nos ponemos serio, a ver. Lo último, que creo que el short ese, el dueño de Facebook lo pagó $500 y tenía un agujero. Y lo pagó al oficial. Al oficial lo pagó. Le venden cualquier cosa. No, vamos a hacer un salto. Vendámosle a Rentería porque compra cualquier cosa que no anda. Que se le llega a Campananesi, boludo. Quiere ser técnico. En la salada lo compró. Que compre a Camoranesi. Compre cualquier cosa que lo compre. Quiere ser técnico, que sea técnico en computación. Entonces, nada, Vos fijate si puedes enganchar a los muchachos y nos ponemos serios. Ya nos quedan 13 minutos en este momento para el arranque del juego. Se fue todo al carajo, Pablo. Nah, en algún momento estamos mal de la cabeza, ¿eh? Quedó ahí, que son 3 puntos, igual quien quisiera que 7 puntos, ¿no? De momento la academia. Exactamente, o sea, llegar a los 6 puntos, luego 2 derrotas y un 0 triunfo. Ariel, cuando faltan 0-15 minutos para que comience el encuentro, ahora metemos en el comentario previo. Esta noche acá, entre mí, linda noche de calor, por suerte la nube que estaba a la tarde medio frío se fueron despejando porque acá no hay techo, así que se llovió otro complicado. Lástima, la verdad, Fede, lástima que todavía no puede volver el público visitante al campo de juego. Se extrañan acá las banderas académicas, se extraña la gente de raza, la guardia imperial. Una noche ideal, una noche hermosa para ver fútbol, para ver y para jugarlo. ¿Cómo? ¿Sabes las ganas que tengo de meterme al campo de juego, Fede, a jugar? Es impresionante, para mí esta sala acá también va a coincidir conmigo. Es una noche ideal y va a ser más que ideal si Racing nos da un buen espectáculo y nos llevamos un buen triunfo de acá de San Andrés. Perfecto. Ahí está hablando la voz de estadio, la profesora en medio, pero esperemos que esté pronto, ¿no? La voz de estadio. El estadio siempre fue al principio, sabemos, en la previa, va a dar el equipo, lo van a dar con toda su lentitud. Tenemos los pasantes acá al lado nuestro, pero bueno, se sabe que peor está en otro lado, peor es para Lorenzo, por ejemplo, Gil. Ahora yo que está en medio, también por gente de la academia. Le dije que iba a seguir siguiendo gente que se iba a la ciudad, seguir siguiendo invitados y dirigentes. Cerca de Avellaneda, el clima muy bueno, la verdad que muy bien, ahí estamos saludando a Víctor Blanco, lo vamos a saludar en un rato, le damos alguna nota al aire, Ya hablamos con ellos esperando, así que hablamos con la palabra con el otro, solamente vamos a ver si tenemos la palabra de Alfredo, quien es el coordinador general del Departamento de Infraestructura también, para que nos cuente las últimas novedades del club con respecto a su departamento, así y lo que se ve, sobre el tema eleccional. Fin de año, recordemos que es un año político, es un año de elecciones en Racing, muy movido, se está apostando por la unificación de varias agrupaciones, así que vamos a ver lo que va a surgir, todavía falta mucho, pero es un año un largo trajín y que hay que buscar. Consiguiente la noche en todo el país, también el partido, se da 10 minutos solo para el comienzo del encuentro, bueno, escuchás por Racing Sport, el audio de Radio Antares de Tierra de 1650.com, no se me estén mucho, te gusta hablar y que te va a gustar. Te cuento, el próximo martes vuelve Racing por Latina, la vi confirmado por Radio Antares Pilar en el 1650.com. Aguante Racing, carajo, ¿no? Así que volvemos a ver, papá, con todo el martes que viene vuelve a tira, Voy con todo y también la gente por Latina.com para hablar y golpear. Como siempre, el clásico de los martes, estaremos ahí con Radio Antares Pilar. Un saludo, como siempre, a todo el Tundemi, que nos da la posibilidad, obviamente, al aire en la tierra. Una alegría, una linda alegría, la verdad es que muy contento de poder volver a Latina semanal. Se lo extrañaba, la verdad que bueno, quiero aprovechar, Fede, ya que tenemos acá adelante, para saludar a una gran amiga, Grace Reisco, que está acá, está concentrada en la previa del partido, pero bueno, igual quiero saludarla, la verdad que es una gran amiga, una gran laburadora y bueno. También un saludo, obviamente, a Brian Aysen, que estuvo en la previa asistiendo cuando hablamos con el oso Fernández por... No se puede poner cara, ¿no? Un saludo a Brian Santiago Ramírez y obviamente a Paula Bargoli, que no puede estar por la información. Giovanni Racing, Giovanni Racing en la cancha, Violosa comenta Racing después de esta previa de Racing Arsenal. Le viene Racing a la cancha con toda la ilusión, con toda la expectativa. Cada vez que sale Racing, cada vez que Racing aparece en un campo de juego, se renueva la esperanza, se renueva el milagro, se renueva la alegría. Todos esperamos ver un Racing que funcione colectivamente, que funcione como funcionó en el verano, un equipo que se veía bien formado, funcionando colectivamente, con una actitud, con ideas claras, y necesitamos eso y que verlo le siga imprimiendo su fútbol y que los jugadores puedan entender. Necesitamos un equipo, no le voy a pedir, Milagro, no le voy a pedir que sea un equipo como en el 2001, pero un equipo como lo de Mostaza, con actitud, esos equipos que salen a jugar, que se salen a jugar la vida, que salen a buscar el resultado en los primeros minutos, que salen con actitud, que tienen claro lo que quieren, está faltando eso en Racing, pero yo creo que se va a poder lograr en poco tiempo, con mucho trabajo, con mucho juego, individual y colectivamente. La verdad que estamos muy estrenajados y en cualquier momento aparece Racing en el campo de juego. Se renueva la ilusión, se renueva la alegría, lo estamos viendo a Musso allá, el arquero suplente, a la gente que se mueve en el banco de Racing, gente, colaboradores, ya en cualquier momento estamos esperando ya la mata fermada y Racing va a salir al campo de juego. ¿Hay cuenta de bayoneta para Racing Sport por hoy antes de Pilar o Musso que se lesionó, no en la reserva, esperemos que no tenga nada? Musso se lesionó en reserva, no sabemos todavía la gravedad, esperemos que no sea nada importante para el juvenil que Saja estuvo hablando los últimos días, es el futuro arquero de la academia. Exactamente, ojalá que se recupere y no tenga nada de ser importante. Ya empezamos tempranito, así la tarde comenzamos la previa por Racing Sport, hasta acá del punto, como decimos, un minuto, la Javi Lenzo, así la verdad, linda previa, estuvimos con el Oso Fernández en vivo, hablando en ejercicio de Racing Sport, con Javi Racing, es inminente, 8 y 23, el campo de juego, repasamos suplente de la Academia Nacional ya para empezar el partido, Martín. Repasamos primero el suplente del local, con la 12 Moyano, 29 para Matías Sánchez, F. Racing, 27 Casais, 20 Franco Cipulini, que finalmente está en el banco de suplentes, 14 para Cerruti, 10 Roles, preocupa a Roles cuando se viene a la Academia Campo de Juego, 18 Caraglio. Aparece el señor Romero suplente, aparece la Academia, señores, aparece en el campo de juego, aplaudido acá por la división y también por la prensa de Racing, aparece Racing con Saja Chile, sobre Hicks, también Cajal, Campi, está Villar, Cerro, Sucurín, de Paul, Auche y Vieto, aparece la Academia, sigue remera suplente, llega remera suplente, remera negra, señor, ¿le gusta? ¿Sumete a Racing? Me encanta, remera negra con los números en celeste, la verdad que muy bonita, muy linda, muy pintoresca, me gusta mucho, ¿no? Parecía la de la Inter, ¿no? De lejos. Sí, parecía de lejos, pero bueno, acuérdense que la suplente pasada también era parecida a la del Inter, la titular. Exactamente, saca vestido blanco, ha cambiado su mundo celeste, si no ya está Racing en el campo de juego, está la Academia, esperada para la final. Esperemos que se acaba la saca vestido de blanco y no jamás lo ponemos de celeste, ¿eh? La verdad que si ganamos hoy, jugamos con la suplente todavía. Olvídate, señores, esperamos por final, ya está Racing en el campo de juego, ya está la Academia, 8:22 de la noche, entre el país salió rapidito, Racing falta solo 8 minutos para el comienzo del encuentro, esperamos por Herrera, aparece en este momento Darío Herrera, el árbitro del encuentro. A ver, la opinión de Herrera. Ninguna opinión, lo único que hago respecto va a ser que dirija parcialmente, es parcial, que no puedo informar de cuál es el árbitro, tuvo algunos fallos perjudicados notoriamente a la Academia. Esperamos que el árbitro no cobre a favor de ninguno de los dos con el ingreso del equipo Arsenal. Exactamente, aparece Arsenal, aparece el arte, de estilo Herrera Aguilar, a gente aplaude, señores, aparece Arsenal con línea, Nervo, Echeverría, González Pires, Daniel Pérez, Cardoso, Marcones, Livia, Carrera, Pelaje, Push, ya está el equipo de Gustavo Alfaro, esta noche acá en Sarandí, volvemos a buscar por Racing Sport en el 1650, recordemos también que el conjunto de Sarandí viene a ganarle primer triunfo Olimpo el martes pasado. Y no nos olvidemos la regularidad que siempre suele tener Arsenal en los últimos partidos, equipo que fue campeón, equipo que disputó copas internacionales, la verdad que siempre están los primeros puestos, siempre mantiene la regularidad, un equipo fuerte, agarrido, de muy buena pegada, muy peligroso en las pelotas paradas, hay que tener mucho cuidado con este equipo. Y a Racing en la atacante siempre le cuesta, ya lo contamos en la previa, y un gol de triunfo del 2011, 2-1, gol de vio la editora, sí, mejor estábamos transmitiendo. Último triunfo de Russo como técnico de Racing, mira, tiraste de tiro. Y parece, o sea, no fue hace mucho tiempo y parece estar lejano. Exactamente, último partido de esta cancha, estuvimos acá lamentablemente, 1-0, gol de Lucho Herrera, ¿no? Esperemos que obviamente esta noche no pase eso. Esperemos que pase eso, y bueno, recordemos que también en el visitante va a estar Franco Cipulini en el banco. Por suerte no está Campestrini, el capitán de Arsenal, bueno, por suerte Sola Quinti no va a estar, el buen arquero. Bueno, esperemos que el arquero titular hoy de línea, que vuelve hoy, que valga la curiosidad, ¿no? El último partido que atajó línea como titular fue con Unión, donde fue derrota de Racing. Bueno, es verdad, no lo... ¿No? ¿El tercero? No, no, no. Sí, fue un tiempo largo. Bien, ahí está Junior Sassuna, además me ve el partido. 8-6 minutos en toda la noche, final en todo el país, noche de sábado, juega Racing acá en Trambi. Estamos solamente Racing Sport, señores, juega donde juega Matar, sorteo de capitán entre Hugo Nermo, el centro del destino, Sofán Paja, señores, con el jugador con Darío Herrera. Le falta la suplente de la calle, no lo dijo, ¿no? No te lo dije, me parece, te dejo la transmisión, me se lo he dicho. Hola, 2 Ibáñez, 31 para el juvenil Cabral, que se figuró con el juez de titular, finalmente para el banco, 32 para el Mure Corbalán, 22 para Web, 16 Cabranetti, 20 Viola, que lamentablemente va a ir al banco de relevo, y 15 para el tanque Dinero. Bien, ya terminó con usted, capitanes, todo listo, señores, para que también se nos salude entre Saja y Gustavo Alfaro. Ahí está el saludito Martín Nazal, entre el chino y el técnico del Arce. Saja que puede saludar no solo al, no solo Alfaro, claramente, vos de San Lorenzo, su paso por el 2007, que tuvo Alfaro en San Lorenzo, pero también saluda a todo el banco suplente. A su línea, también saluda, ¿no? La franco su línea, también. Y Alfaro, un nacido hincha de Racing, que hace ya años que ataja acá en Arsenal. Eso es lo bueno, que haya un técnico que esté como técnico. Ay, Dios. Y bueno, suelen pasar en transmisión estas cosas, Fede. Pero sí, es un reconocido hincha de Racing. Me gustaría algún día verlo cuando el equipo esté bien, me gustaría verlo, porque es un técnico para cuando el equipo esté estable. Va a empezar rápido el partido, 8:27 tengo, faltan 3 minutos para y media, lo va a empezar rapidito Herrera. Ya estamos, y bueno, a pedido de la televisión, cuando la televisión le da el ok, está el pitazo de Herrera. Y enseguida va a comenzar el encuentro, va a volver al final, si va a tocar para el lado, está su público, la academia atacará para la ex tribuna instante, que lamentablemente, no lamentablemente. Eso es una queja que tengo con la gente de Arsenal. Acá, en platea de prensa está vacío, pero va vacío prácticamente, y mandaron a mucha gente invitada que iba a venir acá a la platea, lo mandaron allá, la periodista, ¿eh? Hay gente periodista que lo enviaron allá, no entiendo el motivo de esa decisión. Es raro porque hay lugar de sobra acá en la platea de tren para adelante, pero bueno, está bien, igualmente agradecemos a la gente nacional que como siempre nos ha tratado bien de todo modo. Sí, bueno, hay que agradecer, pero también hay que decir. Está bien, vamos a la platea, se va a tocar Puch, al número 11, se está todo listo, va a comenzar el encuentro Racing con remera suplente Arsenal, con la titular, se demora el partido, pues fueron 2 minutos para que estén y medio. No, le iba a decir, acuérdense que esta camiseta, esta remera va a traer suerte. Pero... Dios lo oiga, amigo Liloja, Dios lo oiga, señores. Va a comenzar el encuentro Martín Casal, Merlo tranquilo sentado al banco, ¿no? Merlo sentado al banco desde que ingresó al campo de juego, todavía no salió, obviamente el equipo no entró al campo de juego. Cuando Juan Carlos Baldomino nos saca alguna fotito. ¿Por qué no? Perfecto, siempre dejan en el aspecto. Todo listo, se va a comenzar el encuentro. Recordemos que reserva la academia, perdemos 0 con Arsenal, el terminal 1-0, gol de Soria. Va a comenzar en Mociones, comenzó el encuentro. Juega Racing, juega Arsenal, lo escuchás por Racing, espera en el 1650. Radio Antares, Pilates, acadio.com, FM 100.9. La moda es más bien, Pilates, ya viene esa carrera, la reviento aquí el pase Cajal, la reventó el Mati. No va sacando el fondo Cajal, la bota le queda nuevamente al final, la busca Cel, haya. Bote Cajal de cabeza, bote le queda carrera, saque la, y la sacó su culín, un par de canto. La tiene su, tiene para después, venía por aquí de manos. Se va a recuperar rápido en personal. Sigue atacando a Nervo, viene Nervo. Le pega algo Nervo. Fue la pasada. Al saque arco. Este para el signo Sebastián Saja, señores. En el fondo, recordemos la defensa. Racing está hasta Bajito y Campi. Dos grandes, dos altos. La pide también. Los dos juveniles y los dos más altos que tiene Racing. La verdad que estamos por encima del metro 90. Los dos. Bueno, la verdad que. Y ahora, pelota del partido, primer movimiento fue para Arsenal. Pelota desviada. Sin problema para Saja. Pero bueno, vamos a ver ahora que empieza a jugar. Sí, mira, ¿no? Campi y Salguides de centrales, ¿no? Hace un tiempito, uno dos jueves, ¿no? La verdad que yo, ¿sabes? Hace mucho tiempo que le tengo fe. Campi es el jugador que fue la gran sorpresa, que fue el... es la gran apuesta de él. Vamos a ver el Chile, ¿no? Que vuelve a jugar a titular. Luego el debut de Marcos afuera, que jugó un tiempo contra Vélez, ¿se acuerda? Bueno, entonces nunca más jugó a titular, Chile. Esperemos que Merlo le vuelva a dar una oportunidad a Aquiles, al recién papá, porque fue papá hace 6 meses y la verdad que bueno, creemos que pueda rendir y que pueda dar. Y finalmente no está Viola, le da porque para mí dentro de todo jugó bien con Tigre, ¿no? Sí, para mí Valentín Viola no hizo un buen partido, el último no hizo un buen partido en el segundo tiempo frente a San Lorenzo, se lo vio nervioso, se lo vio furioso, nervioso, se lo notó molesto, y me parece que es hora ya de Luciano Vieto como titular. Se viene Soraya, para hasta que se marcó bien Cajay, va siguiendo el fondo de Pocho, toca a Rodri va, viene en mitad de cancha, viene para Ucho, toca la cadena, se hace falta Ucho, Echeverría, sí, Pionier en mitad de cancha, para la cadena, 2 minutos por tiempo, el partido está 0-0, lo escuchás por Racing Sport. ¿A usted le gusta el cambio de Martín Cajal de Nieto Pardela? Me gusta el ingreso de Nieto en el equipo, tal vez lo hubiese hecho por Gabriel Auchi, no por Valentín Viola, aunque es cierto, no tuvo su mejor nivel en los últimos partidos, pero claramente Nieto era la apuesta de cambiarlo y no iba a faltar oportunidad para que vuelva el primer equipo. Ayer un poquito más de gente, ayer va a tener la boca con la tapea, ¿no? Estoy estar en el 60%. Llegó un poquito más de gente, tal vez bastante hincha de Racing por haber infiltrado. Estamos cerquita de Avellaneda, obviamente. Va a seguir el fondo de cambio lateral para Racing, sale del fondo Faja, pasa por Rayo Antares de Pilar. ¡Dame una, Martincita! Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Señores, tenemos 3 minutos de este primer tiempo, tapan como 5 a Nacional. La moto la busca ahí, bien, no sea justo, yo voy a ir al igual la moto le queda a Racing, se viene Racing, sigue por la pierna, después con Marconi, igual el rebote se cae, la pierna está del fondo mal, la moto le queda a Marconi, sigue a Marconi, la revienta Cando, la bajan chicos, por favor, la sacó Cando, la moto le queda para que salga el ratón Pérez, sacó el ratón Pérez por delante, mientras descansa, sigue la puso para atrás, sigue la moto le queda a Cajay, Cajay sale con Saja, le va a reventar el chino, Saja, se saca el chino, la saca el chino corrita. Para Cajal, está cruzando Rafa, Cajal viene rápidamente la bola, la tira de la academia, la mano se lanza, lanza, viene rápidamente para Furso, viene Furso, por la mano de venta, tira de cabeza, menos mal, Cajal la mucha cosa, al final la busca, se lanza, saca de la Cajal, la reventó, una calle chiquita, tiene cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado, el rival es un poquito más ahora que Rafa. Va saliendo del fondo, Cam, Aucho, perdón, Aucho, mientras canta, viene para Villar, viene Villar, trae moto 0-0, ataca Villar, viene para Vieta, viene Lucianito, Vieta, ahí se le va a caer, amigo, termina atacando nuevamente la cadena con Pancho Cerro, Alex Bede, Cerro viene rápidamente, viene a Villar la pierna, Villar, recupera rápidamente Marcone, Marcone viene de cancha, rápidamente viene, se que venga Saldillo, le queda su buena marca ahí, de Cerro, la moto le queda, después viene para Alta, Vita, Aucho, ataca, ataca, Aucho, le va a pegar, le va a pegar, le pega, ¡qué línea espectacular, papá! Le va a tirar el córner, señores. Le pegaba. Gran remate de Aucho, gran pase de Vieto. Le tiró el córner, lindo. Tuvo la academia de Loza. Magnífica habilidad de Luciano Vieto, que no se comió. Lo vio a Aucho habilitado. Fue un pase directo. Y Aucho con toda su tranquilidad y su paciencia, pero metiéndose, la verdad que le tiró un bombazo a línea, ¿eh? Por poquito, pues. 4 minutos, solo tiene partido. Lo tuvo Aucho, tira de esquina para la academia de derecha. El arco queda donde estaba. Bueno, vamos a ver qué pasa, otro pelaco. Super Villar, todos arriba, la multa está del centro. La multa le queda de Paul. La traba por ahí viene a Marcón, el rebote en el cancha, le queda a Cerro, Cerro atrás. Toca rápidamente con Saja, la va a reventar el chino, Saja, señores. Primera indicación de Merlo, Martín Papal. Merlo le da indicaciones a de Paul y a Franca y a Pancho Cerro, justamente en este costado de la cancha de que nos encontramos, el lado izquierdo, pero se lo ve tranquilo el técnico viendo que Rassi maneja la pelota en este momento. Ataca Villar, va a ver por la derecha, sumí el perrita, toque la barba, barba, pone adentro, Danito, Marco Marconi, va a la puerta, le queda entrar de cancha nuevamente, por el ladito, Villapal, barba, viene para Sucurini, se viene atacando Bruno, Bruno, mitad de cancha para Kill, se viene atacando mismo, igual es Tolón, y mal Kille viene para Auch, Auch, toque tía, Racing, mitad de cancha, me gusta, ahora Villar, bien Villar, la cancha muy bien para Cerro, muy bien, pero solo fue el partido, 5 minutos, ataca Cerro, se viene cerrado la cancha muy bien para Mati, Mati Cajal viene para que venga Rodrigo, de Paul, otra mitad de cancha para Sucu, Sucu de la cancha, va a salir, me gusta cómo te queda Racing. Y Racing en los últimos minutos empezó a tocar, me gustó al principio del partido, Racing le entregó la pelota al rival y especulaba el contraataque. Ahora está manejando la pelota y me está gustando cómo está tocando Racing. Hasta que Racing sigue el flash del partido, tenemos el nuevo, señor Rodríguez, por después más atrás, tranquiliza, para Cerro, Cerro, ahora ataca el cancho, el 5, el 5 que la tenía, se tira a la mente, se la dieron a Cerro, no me llamaba. La verdad que hasta ahora, muy buen papel de Pancho Cerro en partido anterior, en su debut, y ahora lo que va a este partido. La va sacando del fondo, González Pires, tres líderes, González Pires saca el rebote, le queda a cambio, saca del fondo, para de cancha, viene para que tenga Cerro, Cerro atrás, más atrás para aquí. ¿Le juega? ¿Le gusta Racing como juega? Le gusta Racing como toca la pelota, con paciencia, se lo ve también tranquilo, está San Merlo, se ve que es algo que se habló, un partido en el cual Racing viene de caer dos partidos consecutivos, es el partido bisagra para que Racing muestre para que está en este torneo. Cuénteme, ¿de cuánto ha gustado el Cerro? Como estuvo bien vestido, el técnico Insta Racing. El técnico Insta Racing lo hicimos bajito, con una muy buena pinta, gustaba el Faro, preocupado, le grita a sus jugadores, como reflejábamos nosotros. En este momento se ve mejor la academia, y el equipo del Arte, hace unos minutitos, estaban los 11 jugadores en su campo. Y no traje tenía Gustavo Alfaro, ¿le gusta el se la tendría? Sí, siempre, siempre, muy trajeado Gustavo Alfaro, siempre muy prolijo vestido, la verdad que bueno. y Merlo, que no cambió la cámara, guarda, le pegó a Villera afuera, le pegó a Margarita Villera, está que la línea, igual vale, me parece que tenía que haber bajado, parado la pelota y Margarita Villera, pero bueno, cuando tenemos ahí un problema con Merlo, acá, ¿sabes qué pasó? A ver, ¿qué dice el cuarto árbitro? Con el cuarto árbitro va a indicar a Merlo, no sé si acá Merlo salió de justamente de esa área, el realismo que le dan los técnicos, pero muy tranquilo, Merlo sin pedirle nada, ni con árbitro ni al línea. Hoy vestido con chomba azul y lindo jean azul. Acá cambió su cara. La chomba es la misma del otro día. Lo que ha cambiado es el pantalón. Pantalón azul furioso, azul oscuro. Bien vestido, ¿no? Sí, mostaza siempre muy prolijo. No, está el fondo. Y Martínez. ¿Cómo resalta? ¿Cómo le resalta la mostaza, no? Entre medio de tanto azul. Bueno, pero según él, el pelo es natural. Es natural, es el rubio natural de nacimiento. Pasa dentro del fondo el equipo de Arsenal. Lo revienta ahí, vamos a decir. Pero está buscando a Forge, cuidado con Forge, que salta y juega bien, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado, tiene jugadores muy altos, muy fuertes, Arsenal, guarda acá, ahora se viene Racing, ¿eh? 8 minutos, 0-0, se viene después de mitad de cancha, va Rodrigo, después igual tenía muy lejos del aire, lo marcaba Iñargo, se viene Rodrigo por Chile, después toque la querido, después buen pase para Vizar para después buena pared, venía Rodrigo, lo marca ahí Marcones, siempre Rodrigo se la sacó finalmente Marcones, la va sacando después Echeverría atrás, a la línea que sale del fondo, tengo tiempo para vender, Martincito, dame una. Gran Pizzería José, la avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4-1-3886. Hasta que al final se viene Marcón, atrás fue un de Marcón, un rebote, Saja sin problema, se queda con la bola, menos mal, menos mal, digo decir que se pegó mal, dejó Marcone, un rebote, la bota queda Saja. Igual que se viene la contra ahora, Messi se siente muy cómodo en esta cancha y muy cómodo con este rival, le da, al final le da muchos espacios en la mitad del campo, puede toquetear, puede jugar bien Racing, puede conectarse bien como equipo. Y la verdad que me gusta cómo está jugando el equipo, cómo está jugando Racing, y me gusta cómo le está cambiando el rival, ¿no? Ahora Martín Gasset repasó nuevamente su frente de la Arsenal y la Academia. Primero el conjunto local, el suplente del Arce, con la 12 Moyano, 29 para Matías Sánchez, 27 Casais, 20 Franco Zuculini, 14 para Sperduti, 10 Role, cuidado con este, 18 Caraglio. Bien, ¿quiénes son los hombres de la Academia? La Academia del Banco están con la 12 Nelson Ibáñez, 30 para Jonathan Cabral, 32 para Corbalán, 22 para Luciana Huel, 16 Cambronesi, 20 Viola y 15 Dineno. Gracias, pase la serie 9 minutos. Por último, estamos en Salami, este Racing Espada en 1650. A Radio Antares de Pilas, atacadio.com, FM100.b, como siempre, Racing Espada, juega donde juega Racing. Vamos a trasferir el plato a Rodri. Rodri viene rápidamente para el viento, viene Luciano, se cae, pero va Luciano, le queda un rebote, todavía. La final finalmente, la ofensiva para Racing. Y vale la intención, hay mucha movilidad y mucho entendimiento entre Rodrigo de Paul y Luciano Oviedo. Entre ellos dos se puede definir el partido. Va a venir, señores, el lateral es para Matías Cajáis. Martínez, después de que se crea un punto sobre esto, está medio, lo va a parar en este tiempo, seguramente. La bota le viene atacando ahí después, señor Rodri. Dentro de Rodrigo, la busca Villar, la saca justo Pérez. Y pasó de la buena, justo Marco Pérez. La va sacando después Calvilla. Se pasó de la gol de Racing, querida. Hace igual la cadena, se viene atacando por este costado de Paul. Va después, dentro de Rodrigo, la saca Marcone. La va sacando así bien Marcone. Tomate igualmente corre plancha. Mira vos de ahí, de Zucu, bueno, está bien. Logró la guerrera, tiro libre en directo, es para Racing. Y no hay ninguna novedad de esto, todos sabemos lo aguerrido que es Arsenal, y más que nada en el fondo, en la línea de defensa. Un equipo muy bien plantado en defensa, un equipo que saca todo, un equipo que mete todo para evadir al rival, y la verdad que, bueno, tenemos que quebrar lo que es la última línea, Fede. El partido se lo juega bien moto, la buscaba el turno, sea Furs, gigante, sin problema, aquí no saca, tranquilista, el capitán académico, hoy vestido blanco, Racing juega con la remera suplente, Arsenal juega con la remera titular, recordé a Martín que el próximo viernes vuelve a jugar Racing, ¿no? Vuelve a jugar Racing el próximo viernes, de local, frente al Boys, 20-30 por haber horario, suele haber varios cambios, pero es la idea de la AFA indica en este momento. Después va a jugar con la nube visitante, en tres horas. El solo anuncio en tres semanas, se especula con el día miércoles, pero todavía no está confirmado. Creo que sea martes 4, no te esperaba. ¿No? Tenemos pase para la bota pimienta de cancha. La queda con Chile. Chile viene para Zucu. Se viene Zucu. Se le escapa Zucu. Era rápidamente Marcón. Llegó el rebote. Marcón le queda Cajal. Está el rebote para Zucu. Se viene Bruno. Vale, jala. Abre la cancha bien para Zucu. Para Nazarro. Se viene Panto. Se viene el 5. Va Panto Ferro. Abre la cancha bien para aquí. De nuevo está Racing. Abre la cancha, ¿no? Sí, la verdad que abre muy bien la cancha. Maneja muy bien el medio campo. Bueno, está en una sobre la parrilla que hay, no se la parrilla. Ah, está matando, la verdad que está terrible. Sigue atacando a Uche, luego a Uche le queda a Uche, después un rebote, Marcone, se juega la vía. El jugador, mira, finalmente está Libia, lateral para Racing Junior rápido, sigue atacando a Auche, va de vida, Auche va de centro de sur, de Auche, la ataca de cabeza justo Nardo, luego está quedando Villar de cabeza, la recupera rápidamente el balón Saldía, Saldía sale más gran Saldía, Cierre Cajay, Cajay en el centro de sur, la otra vez, muy seguro, Echeverría, la va sacando la bota, la busca por cinta de cancha, saca la que le sacó bien Sarekic, cobró falta en tierra de campo. Falta de Campi, lo camiseteó al delantero de Aspurca, al delantero de Arsenal. Una falta tonta, la verdad, que no tenían por qué, era para amonestaciones. Menos mal que Reyes no se cuenta, la ciudad amonestado, pues me parece que Aspurca iba prácticamente más o menos contar. Iba cara a cara, era último recurso, la verdad, que era para amonestar, pero yo te diría que aparte una falta tonta, una falta absurda, no era para cometerla, porque igualmente el jugador no llegaba a la pelota, ¿eh? Señores, tenemos 12 minutos, 0-0, está en el encuentro Racing Nacional, tiene la mitad de cancha para darse, se va a caer en forma de centro, pero la cancha es muy chiquita, en el área de Sacre va a dar carrera, señores, 0-0, en el centro Martín Castel, contando Marla del Banco. Bueno, en este momento está dentro de los suplentes, alguna cábala tal vez, cuando se viene el tiro libre de Arsenal. Le pega carrera, señores, tiró, la bajó Furcho ahí, hay que sacar, sáquela bien, porque queda de pollo, ya va saliendo después de fondo. Sale Rodrigo de Zonatía, obvio. La pared con Nervo, con dos faltas después de Paul. Eso no vi, la verdad. Nervo, tiro libre, cerquita el área, para el arce, la gente aplaude. La falta que yo no vi. No se vio la falta, la verdad que yo no la vi, y eso que estamos cerca del lugar donde está la falta, de donde estuvo la jugada, pero la verdad que un Depol que se lo ve en todos los lugares del campo de juego, la verdad que es el jugador más activo y hasta ahora, con pocos minutos, con 11 minutos jugados, para mí Depol es el mejor chico, ¿no? De Racing. Señores, tío Lidia, para lado, tenemos 13 minutos, no hay tiempo, 0-0, estamos en Sarandí, Racing Explorer, escuchada por el 1050, son de 109, satacabe.com. Un saludo a Gustavo Canachila, ya que hace el aguante de Costa Rica de Estados Unidos. Cuidado con esta, Tiro libre, señores, 20 para Arsenal, le va a pegar el número 23 Carrera, que lo pide su gol, cuidado. Cuidado para Carrera, está en el área Fur, también está Echeverría, cuidado, que diga. Centro de Carrera, se va bien, de cabeza Villar, lateral finalmente la ofensiva, cerquita del banco de Gustavo Alfaro, está Arce. Cuando saludamos a Alfredo Chevini, también que está al otro lado, en algún momento le vamos a hacer una notita por ahí en el entretiempo, vamos a ver. Solamente en ese minuto lo vamos a molestar a Fabini, que siempre es muy amable, estudiante con Racing Sport. El señor rápido, se viene Carrera, la Carrera enganchó, marca ahí Zucu, siempre Carrera, cuidado, Zucu, sin falta, Zucu, se viene Carrera, cuidado, la mala dentro del área, sale, punto de sur, arriba, Faja, bien, Chiva, se quedó con la vela y tranquiliza la academia. Y hay que tranquilizar, pero bueno, Faja apostó a salir y sacó mal, Después sacó mal. Lateral, sigue en mitad de cancha, es para Fabini, voy a pasar por Martín, pasa por Regantares, dame una visita. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Señores, 15 minutos, 0-0 encuentro, falta de Jai Dura, falta de Jai, hay en primera molestado en la academia, Martín Casal. Una molestada en la academia a los 15 del primer tiempo con las 6 Casal, no sé si era para amarillo, el árbitro está un poco duro. Bueno, primera molestada en la academia de Jai. Matías Casal que llega a su cuarta amarilla y la verdad que es uno con lo que está en capilla. Casal, ¿cuáles son los jugadores que tienen 4 amarillas? Los jugadores que tienen 4 amonestaciones en la academia que están al límite de la suspensión son Bruno Zuculini con 4 amarillas, Gabriel Auche, los 2 dentro del campo de juego y en el banco Valentín Viola. Perfecto, ahora Matías Cajay, que se agrega. Perfecto, bueno, hay varios jugadores, hay que esperar un poquito, pero bueno, tiene que pagar cortita el área, señores, de la carrera, sí. Y ahora habla mucho Merlo con el polaco Dolte anota, vamos a ver qué va a pasar. Cuidado con esto, tiene que pagar cortita el área, le va a pegar de derecha. Carrera, señores, cuidado, tenemos 15 minutos en la cesta. Le pegó Carrera, vino el incendio, todos arriba, cabezazo, será justo. Pillar, mamita, No, usted va a ser increíble, la busca Arsenal, que está tirada y sale de Arsenal, cuidado, en contra, gol. Gol Arsenal, señores, gol Arsenal, para mí en contra, gol Arsenal, la festeja y se la hace reza en contra, señores. Ay, gol de Arsenal, señores, la sacaron mal, la bota quedó al área y en Diceos, otra vez rapidito, Racing, 3-0, señores, gol Arsenal, el gol, ¿sabe que lo hizo Martín Castro? Gol, ahora le vamos a jugar, que lo perfecto, señores, a ustedes, todo esto, hacia la luna, Racing sigue el 16 minutos, captura la academia en Sarandí, mamita Racing, otra vez, yo he preparado el gol, otra vez Racing comienza a hacer el partido, señores, Lo hizo Echeverría, digo, sí, lo hizo Echeverría exactamente, el ex Chicarita, hizo Echeverría, finalmente va, tocó el gobierno, metió dentro, va, pudo hacer caja, al 1, Racing 0, señores. Y Racing venía haciendo un mejor partido que los anteriores, la verdad que venía jugando bien, venía tocando, se venía entendiendo, no tuvo situaciones muy peligrosas, hay que decir la verdad, y en los últimos minutos se había venido Arsenal, y Arsenal, un equipo que habíamos dicho, su mayor fuerte, su fuerte es la pelota parada. Había que tener mucho cuidado, y bueno, de pelota parada sobrevino lo que nadie quería, ¿no? El gol de ellos, y ahora hay que remontar este resultado, ¿no? Viene Aucho, va a estar el empate, Aucho, el empate justo, marcó el árbol, pegar de una Aucho. La va sacando el pocho de arriba, un gol, con el penal para Racing, penal para Racing, mano, mano, mano, el penal para Racing, señores. Se perdió el juego de línea, penal de Pérez, que es una bifra, poco importa, con el penal, señores. Mejoró los juego de línea, rapidito. Hay penal para Racing, 18 minutos. Hace más de dos años, si no recuerdo, le dieron penal a Racing con el visitante. Exactamente, penal para Racing, para todos los jugadores penales que lo quieren comer. Cobró en mano de Pérez. Línea, lo que pasa es que nos sorprendió todo porque vimos la jugada, pero fue siga del árbitro y a instancias del línea que lo vio y lo cobró. Hay penal para Racing. Hay penal para Racing, mano de Pérez, que la baja no se dio, pero poco importa. Y antes de que se ejecute penal, Pérez, yo te iba a decir justamente algo, le iba a decir. Era el momento para Racing. Racing hace muchísimo, pero muchísimo tiempo que no puede dar vuelta a un resultado. Este iba a ser rápido, o sea el golpe de gracia tenía que ser rápido. Racing tiene que empatar y convertir rápido para poder dar vuelta a esto. Si no, si deja pasar los minutos, iba a empezar a trabajar la cabeza y ahí estábamos complicados. De visitante con Salvador se le había pasado cuando Racing dio vuelta y ganó 4-1. Así esperemos que estamos diciendo: el penal para decir, el penal para la Academia. Atención, mundo Racing. Atención, penal para Racing. Penal de Pérez, mano de Pérez, le va a pegar el tiro Saja. El arco queda en la tribuna visitante. Se le va a pegar el capitán. Acá llegamos, Chile. El arco está en línea. Así está. Al penal para Racing, 18 minutos. Cada final 1-0. Gol de febrero 16. Momento clave del partido, señores. Me iba a pegar el chino Saja de zurda, señores. Al penal para Racing. Lo escuchá por Racing. Está ahora en el 1650, señores. Ryan tarde de tirar penal para que nos empatamos. Final de Chino. Vamos, Chino. Penal para Ryan, señores. Le va a pegar el capitán académico, señores. Al penal para Racing. Le pega Saja. ¡Gol! ¡Gol! ¡Racing! ¡Nelson Chino Saja de penal, señores de zurda! ¡Línea fue a la izquierda, la pelota fue a la derecha! ¡Gran remate de Saja de Zapito, señores! ¡Línea fue para un lado, la pelota fue para el otro! ¡El Chino fue el capitán del ídolo de Racing, señores! ¡Lo empata rápido Racing! ¡Racing 1, Arsenal 1, señores! ¡El Chino Saja de penal! ¡Bien, Racing bien! ¡Lo empata rápido! ¡Viene a ganarlo, señores, a ganarlo! ¡El Chino Saja de penal! ¡El capitán académico del ídolo! ¡Para la alegría de la guardia imperial! Racing 1, Arsenal 1, señores. Empató la cadena rápido que la jurona. Cuando Racing parecía golpeado por el gol tempranero de Arsenal, sobrevino este penal. La verdad que este penal que nos sorprendió a todos porque el árbitro había dicho siga, siga Darío Herrera, pero el juez de línea cobró, dijo penal, dio la mano, cobró y exquisito. La verdad que la ejecución de Sebastián Saja fue despacio, no lo tiene acostumbrado Saja de pegarle muy fuerte, fue despacio. Izquierdo al palo derecho de línea, la verdad que línea que se tiró el palo izquierdo. Ahora es el momento de aprovechar, ahora es su momento, Rafi. Empató Rayo Insignia, empató Saja. Vea que recordemos con Nivel, el gano había errado. Y ahora cuando fuera, también le pone despacito y empató. Para que se viene Arce, el partido es lindo. Se viene Carrera, cuidado, se viene Carrera. Es Cardoso, perdón, viene para Hugo Nerro, viene el centro. Ahí no quiere agarrar, quiere agarrar el culo, se lo remontó en Sable Kiss, tiene el peligro. Se viene Arsenal, se viene Marcones, ya que da, querido. Falta, la Jairo, siga, siga. Lo quieren comer acá, que pega más Rafi, entonces falta, no, siga, siga de Marcones, ¿para qué falta? Esto, ¿vale? Se viene Arsenal, se viene Marcones, otra vez para Celazo, se mueve el partido. Empezó un rebote, corno, la final finalmente. Lateral de Palarse, lindo partido en Sardín, 21-1-1. ¿Cómo se gritó el banco de Racing? Se gritó con todo el gol, Mostaza Merlo con tranquilidad, pero el banco salió a gritar, lo mismo el polaco Galte. Para recordar la situación del penal, se hizo de una mano de Damián Pérez y fue en línea que lo cobró porque el árbitro no había cobrado nada. Muy bien, el aumente lo había protestado Auche y Vieto, pero muy bien, línea que cobró rápidamente mal. El hecho de que finalmente esos penales no se lo dan a Racing y esto llamó la atención y además se salta del juego de línea que el árbitro lo haya convalidado. ¿hace cuánto que le dieron penal a Racing? Yo me acuerdo de un partido con Boca que le dieron penal el año pasado que le metió faja, ¿verdad? Que era la de Racing. Era distinta hace dos o tres años, no recuerdo. Sí, la verdad que la suerte de teniendo Racing con los árbitros. La penal es el rebote de Gracial. Gol a final, señores, gol a final. No, falta. Gol a final. No fue gol. No fue gol. Sí, sí, fue gol, fue gol. Fue gol, fue gol al final. Gol al final, señores. Gol al final, piden la camisa para el corte que dio. El final, el gol de Arsenal, increíble. 22 minutos, hay gol de Arsenal, señores. 8 gol de Arsenal, 2-1. Hay Racing, hay la defensa de Racing. Que nos ha querido. Pues un partidazo, un solo amigo, otro gol de Arsenal. Así es, 2-1 el encuentro al gol de Arsenal, 22 minutos, Arsenal 2, Racing 1. Sí, no, la verdad que una situación muy confusa dentro del área chica, un jugador de Arsenal tirado, pidieron asistencia muy rápidamente, fue gol de Arsenal, una desinteligencia muy grande de la defensa de Racing. Era el momento de Racing, era el momento de aprovechar, era el momento de sacar ventajas y de vuelta volvemos a estar en desventaja. ¿Por qué? Por un error, el equipo que se atrasó, que no adelantó líneas, que no fue a buscar el resultado tras el penal, se metió, se refugió dentro del área y la verdad que gran distracción entre los centrales de Racing y tenemos que pagar de vuelta. Gol de carrera finalmente, el 23 carrera lo hizo, al gol de Arsenal, la final entró solo en el área chica, Cabrera y la metió de cabeza, el árbitro pidió rápida atención, pero golpeó sin querer con Saja Carrera, por eso obviamente ya están los médicos haciendo la carrera. Por eso hubo confusión, no sabíamos si había sido convalidado o no el gol. Una lástima, una gran desatención de la defensa de Racing que está pagando caro cada error, ¿no? Dos goles de Arsenal en cada error de Racing. Hasta ahora flojito Cante y Sabejitari, ¿eh? La verdad que sí, muy altos, pero muy lentos y no toma la marca. La verdad que el gran error, Sabejit más que nada, más que Campi, yo quiero decir Sabejit. Quisiera a ver si Javi Lepis o alguien está de agrado para que me pueda comentar o en algún momento, pero ya vamos a tener alguna palabra de alguien en algún momento, pero sí, la verdad que la desatención entre los centrales es bastante, bastante importante. Nosotros lo quejábamos de Ortiz, pero salimos de Guatemala y dejamos en Montepío en ese sentido. La verdad que sí, choquita la defensa, sigue Racing, premio 2-1 con Arsenal, con la carrera finalmente. Lo había empatado Racing rápidamente en el 18, pero a los 22, la jugada media confusa, de la chica de cabeza, finalmente carrera, mete el 2-1 por final, es un partidazo, pero Racing finalmente no juega bien en la defensa. Y todo lo bueno que hace en el medio campo, toque, toque, toque, conectándose con los delanteros, lo hace mal en la defensa. Finalmente muy contundente la verdad el conjunto de Gustavo Alfaro. Es un equipo que se conoce hace mucho tiempo, es un equipo en bloque que trabaja como equipo. Tiene mitad de cancha, señores, al final. Seguía atacando ahí Saldivia, tiene Saldivia. Ataca Saldivia, va el 13. Ella viene nuevamente para que le pegue ahí Carrozo. Ya le pegó Carrozo, ¡barco! Ya pasa nada. Está tirando finalmente para el chino, se saca 25 minutos, ya por tiempo. Y es 2-1 Racing, si escucha bien. Pero 2-1 Racing, gol de Echeverría y Carrera para darse. Había empatado, saca transitoriamente, pero le duró poco la área de academia. Le duró poco la área de academia, es una lástima, porque como comentaba Ariel Llorosa, Racing no está jugando mal partido, pero está pagando muy caro los errores, serios errores defensivos. Señores, va a salir del fondo el Chino Saja. Va a salir mitad de cancha, viene el Rafa. Ataca Arsenal, mitad de cancha. Chicos, por favor, como Rafa, seguimos. No puedo girar. Tiene Marconi, Marconi abre la cancha para Pérez. Pérez abre la cancha para Línea. Tengo tiempo para vender. Paso por Martín. Ganó una, Martincito. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Partido, sigue 2-1 para Arsenal, primer tiempo, estamos perdiendo, señores, 2-1 con Arsenal, escuchá por Racing, espera en 1050, atatacadé.com, estamos en 100.1, un saludo a Javi Lepi, que acá lo estoy tomando, que está para ahí. Sí, no, y a Pablo Margoli también, que me manda, vamos Chino carajo, por recién por el gol del empate transitorio antes de la desventaja del gol de Arsenal, pero bueno, dijo que fue mano clara, Pablo Margoli. Perfecto, mano clara, espera, así que bien cobrado el penal a la cadena, ataca ahí Furro, Offside Furro, menos mal, Offside Furro sigue, va a salir Saja en el fondo, tenemos ahora 26 minutos, ¿qué te cuenta el banco de Racing? Está enojado al armarlo, ¿no? Enojado, salió justamente del corralito con los brazos en jarra, preocupado por el ahora de Racing no puede agarrar la pelotita. Gustavo Alfaro contento, ¿no? ¿Verdad? Alfaro contento, pero también da indicaciones para que no se relajen sus jugadores. Sabemos que es un partido de ida y vuelta interesante, veremos cómo se acabó una Racing después del gol. Ciudad, perdemos 2-1 acá en Cerrillo, estamos por Racing Sport en el 1650, son el 100.9.com. Mi nombre es Federico Javier Pérez Costello, los está como siempre el amigo Casa, te dio falta, no se lo da Auche, pasó falta a Echeverría, ¿verdad? Siga, siga, dijo Herrera. Fue falta de Echeverría Auche, pero Herrera mucho siga, siga en esta noche ya. Viene Cardoso, marcó bien Quiles, va a salir del fondo Quiles, bien Quiles, va saliendo del fondo rápidamente para Cerro, Cerro sale en mitad de cancha para Zucco, va saliendo del fondo Zucullini, recordemos el próximo martes, como siempre, debutamos de 22 a 23, por ahí levantar el plan en 1050 para hacer Racing por la tira, volvemos el martes, ¿y lo está? Volvemos el martes, la verdad que volvemos de vuelta, ese latiguillo lo vamos a tener eterno y ya lo vamos a hacer el programa. Le pegaba mal, ahí Guillar, finalmente ahí saque el arco, no pasa nada, saque el arco para línea, tenemos 27 minutos, primer tiempo, 2-1, gana Arsenal, en Sarandí estamos noche del sábado por Racing Sport, ahí Alberto Lacunda Echeverría, empató Saja de final después, y después metió el gol, el 2-1 finalmente, Carrera, juega confusa, ¿no, Martín? Juega confusa, la cual dudaron Campi, dudó Stavicic, y el jugador Carrera no dudó, terminó tirándose cabeza con todo, por eso puso en riesgo su físico. Va siendo del fondo en línea, toda su larga de línea, la va buscando al Salgic con dos faltas, aquí está muy nervioso, Salgic, falta Pelaya, tío Libre, cerquita del área, para hacer, no hay que hacer falta dentro, cerca del área, perdón, porque son peligrosas, pues la cancha muy chica, Ari. Es una cancha muy chica y es un equipo que tiene muy buena pelota parada, es el equipo más fuerte de todo el fútbol argentino con respecto a lo que es pelota parada, se entiende, se conoce mucho, juega muy bien la pelota preparada, la verdad que son faltas infantiles, aparte de ya es la tercera, cuarta falta de Sabeci, de esa índole, Fede. Estoy diciendo a Merlo, está con la mirada al piso, la cara, está nerviosa, Merlo. Agarra el mentón, Merlo, se lo ve preocupado, se sacó la chomba fuera del pantalón. Mira, y acá a tu izquierda, Felipe, la patea está el Tano Ortiz también preocupado. Voy al centro de carrera, cuidado, viene cabeza, la va sacando del fondo de la cadena. La bota le va tirando de Paul, la va sacando de la mitad de cancha al lateral, finalmente carrera, lateral en defensiva, salida para Racing, pasa por Regontales, dame una. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Vas a ver, Cajela, revienta Mati, Cajela va sacando, bota le queda Villar, va a buscar Villar a piedra, Villar a la mitad de cancha, va a recuperar Carrera, si podía mano, pero esta vez no se le dio Herrera. Carrera viene rápidamente, para que la aguante y se lazo, fue la llamada a la mitad de cancha, viene para Pérez, 2-1 el partido de Garza, tenemos ya casi 29 minutos, la bota le queda a Pérez, mitad de cancha, viene para Pelaya, toque de Arsenal, mirá, se viene Pérez, no me gusta, falta, ¿no? Y falta después de Cerro, man, un tazón lo agarró, a Tiberí, el cerquita del área, está el Arce, al lado de Estadio, en la academia. Lo molestaron a un pico Cerro con la número 5 en Racing, claro que se ha molestado por esta jugada, pero bueno. Lo agarró, parece que se iba, está bien matado. Y Racing que pasó de ser de protagonista a ser vapuleado en este momento, porque lo está manejando Arsenal como quiere, está muy nervioso el equipo. Verlo tiene que hacer algo para calmar un poquito el equipo, ya te diría que estando en 30 minutos, yo quiero que sea el entretiempo ya para que una calmada y una lavada de cabeza de Verlo en el entretiempo, Fede. Aquí viene Parcial, tenemos 30 minutos ya, 30, 2-1 de Arsenal, quiero escuchar por Racing Sport en el 1650 Radio Antares de Pilares, PM 100.9, chatacade.com, sin tío libre para pararse, le va a pegar el jugador Carrera, cuidado que está Puz, cuidado que está Carrera, viene centro de Carrera, cuidado pasado, la final ahí, sacaba con la puña, bien China, le va sacando el puesto, Culina, había cabezado a Puz, otra vez le cabecían a Raf, increíble. Con los defensores tan altos que tiene Racing, uno de los más altos de todo el torneo argentino. Porque es así, entre Sabekis, entre Cajais y entre Campi son los defensores más altos que hay en el fútbol argentino. No pueden tomar la pelota de aire, es increíble. Paul para Villar, viene Villar, pegale, abre la cancha bien por la derecha para que se venga Quiles, se viene Quiles, centro de Quiles, acá Marconi, fue mal, la verdad el centro fue un regalo para Marconi. No, lo de Quiles no, así no, la verdad que si te vas a proyectar y vas a tirar un centro, por lo menos tratá de tirarlo al bulto, pero que haya gente de ras. Eran todos de Arsenal. Bueno, para mí otra vez. Es realmente más. Creo que vos le pegabas mejor, Ilosa. Y yo creo que sí, ¿eh? Y desde acá, ¿eh? Así que en el fondo la cadena, señores. 2 en el partido de Arsenal. De esta noche, en Colombia, el sábado. Estamos en Sarandí, en el Estadio Rondón, realmente. Por Racing por vivo de 1650, jatacadia.com, FM 100.9. Falta, Nieto, sí. Muy bien, Herrera. Falta, Nieto, falta. Ahí de González Pires. Aquí vive cerquita el área. Está la cadena. Lindo, linda pelota. Me gusta Villar para patear desde ahí, ¿eh? ¿Para cabeza quién le gusta? y a ver, ya le voy a poner campeón, vamos a poner al más alto. ¿A usted qué le gusta regresar para empatarlo ya en la noche de Sarandí? Me gusta el Cajay bajándose la Suculini. ¿Me deja cambiar Suculini? Bueno, Suculini como, como la plata, ¿no? Suculini. Bueno, vamos a ver qué pasa. Le va para la cadena si no empatamos rápido sobre el partido de Arsenal. 32, está el primer tiempo, le va a pedir el barbito a Villar. Está Suculini, está también Cajay, ya si no empatamos, lo quiere evitar Rilosa. Está Campi. Está también en el área, Augusto, el segundo empata. Al tiro libre para la academia. Vino el centro de Villar, todos arriba. Le pegan pedazos a Grigel. ¡Pole! ¡Cerquita! ¡Cerquita del palo derecho, señores! No estuvo de palo, estuvo la academia. Casi. Lo empata de Pol, pedían pedazos a Grigel. Siga, dijo Herrera. El rebote de Pol, queda de Pol. Le tiro arriba al travesaño. A la que se comió Rodri, ¿eh? La verdad, Dios, qué buen tiro de Rodri de Pol. Pasó muy cerquita del vértice izquierdo de línea, podía haber sido un auténtico golazo, y ver lo que se agarró las manos, la verdad que con las manos se agarró la cara, se relamió, qué gol que nos perdimos, le dijo el polaco Dolte recién. Lamentamos a Merlo, ¿no, Martín? Lamentamos a Merlo, que tal vez podría haber definido de una manera más sencilla y asegurar el gol, Rodrigo de Pol. También pedían penal en la jugada, parecía una agarrón hasta el hit, pero bueno. Que le cobren dos penales a Racing en 15 minutos es un poco complicado. Usted pide milagros, amigo Casal. El tío libre, otro tío libre. Para el Arsenal hace mucha falta, Racing. Pasita al aire, no me está gustando. No se cagaría, pero cae en forma de centro en el área porque la canchita. Un poco también lo que comentabas antes. Tenemos tres centrales muy altos y los tres están perdiendo absolutamente todas las pelotas. El tío libre para Arsenal. En lo que en su rato tenemos, la verdad, tenemos la defensa más alta de todo el torneo argentino. Y son un desastre, no pueden agarrar la pelota ni de ahí ni por abajo. Le va a pegar carrera, señor, el tío libre para Arsenal. Le pegó carrera, de eso le hizo corta. La viene para Celaya, la marca ahí, y le saque la Villar finalmente. La revienta Villar desde la derecha. Lateral finalmente, en la mitad de cancha, para Sarandí. Voy a pasar por Radio Antares de Pilar, Martincito, dame una. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Seguimos 34 puntos por tiempo, estamos en Sarandí, perdemos 2-1 por ahora, con el avance, gol de Echeverría, gol de Carrera, ha empatado tranquilamente Saja, pero bueno, lamentablemente la academia, pero la tiró 2-1, el curro bien Racing, hasta ahora sí, para mí sí, tenemos que ver si Racing empieza a tener un poco más de movilidad, si tiene un poco más de movilidad en la mitad de campo, y si la defensa mejora un poco, te podemos decir que estamos para el empate, pero hasta ahora el resultado es merecido. Ahí viene Fulmo, que viene Campi de cabeza, ahí viene Fulmo Campi, viene de cabeza Campi. Está haciendo la cabeza, está haciendo como Mati Cajal, si viene Cajal, va el de Morón. Acá viene rápidamente para Ferro, en punto de cancha, va el Pancho. El Pancho Cerro viene nuevamente para 8-8 para Ferro. Domina Racing, el Morón ahora. Nieto viene, Lucianito de la cancha para Villar, Villar adentro, la pone para Aucho, se va a caer a Echeverría. La foto le queda a Celaza, en punto de cancha, Celaza, Frío, falta la Celaza. La foto le queda nuevamente a Villar, Villar. Para Zucu, se viene Zucu. Zucu no abre la cancha, bien para Rodepol, va de Pol, de botines blancos y rojas. Lo tiene después. Tiene después para Rodrigo. Para Rodri. Ahí la mucha dentro. Ahí está. Vito el empate. Cerquita. Cabeza cerquita. Lo tuvo Racing. Mira el empate. Vito de cabeza. Cabeza afuera. Lo tuvo la caída en 35. Ari. Y era lo que le decía antes. Se entiende muy bien. Pero muy bien Rodrigo de Paul con Luciano Vieto. La verdad que muy inteligente lo de Rodrigo de Paul. Pensando un segundo antes de poder patear y poniéndose en la cabeza a Luciano Vieto. Que por muy poquito nos mojó. La verdad que. Por estas situaciones así, Racing merecería el empate ahora. Pero bueno, Racing tiene que empezar a manejar un poquito, a tranquilizarse y a empezar a manejar por abajo. Y después así tranquilo el partido. ¿Cuánto poquito la gente Arsenal piensa que está ganando? Que no hay mucha gente tampoco. Tengamos en cuenta que Arsenal lo tiene gran cantidad de gente. Y no es muy bulliciosa que digamos más. No tanta mucha. Ahí viene Cerro, Cerro de la cancha para el gol, marcó Nervo, viene rápidamente para atrás, allá para Nervo. Ataque el Arce, se viene, se la llama, marcó Cajay, sin falta o con falta. Ojo, estamos de toca, Cajay, Tiro libre, cobró falta, finalmente Herrera. Tiro libre para Arsenal. Ojo, estamos de estado, Cajay, Lupía, Amarilla y Nervo, medio mal, ¿eh? Medio mal, no, pero para mí no pareció falta. La verdad que más teatro, más espamento de Nervo que otra cosa. Pero bueno, igualmente Racing está teniendo muchísimas faltas dentro de su área, dentro de su campo de juego. Hay que tratar de succionar este problema, de evitarlo, de sacarlo. mucha falta, mucha pelota parada. Es lógico, Arsenal es el equipo más fuerte con pelota parada y busca el recurso de la pelota parada continuamente. Es muy inteligente el planteo de Arsenal. Más tal vez el equipo más débil en pelota parada. Ojalá que esta vez no pase nada. No quiero calar, se queda de la derecha, cerquita ella, otra vez le va a hacer carrera como tú al noche, la carrera de impresa, autor del segundo gol, carrera, Botín Naranjas, está en el área, Furza, el área Echeverría, cuidado también con Marcones, cuidado, Darío. Ojo en el contragolpe, que en el contragolpe de Racing está el empate. Ojalá Dios lo diga, hoy en el centro de Marcón, el tuyo para Garza, formamos a uno. Sexto de carrera, cabezazo, la pelada ahí, le va a quedar Arsenal, se viene Marcón por fondo. Centro de Marcón, ahí está el gol, saca papel, gol Arsenal, la sacó adentro, saca, al gol de Arsenal, señores, 3-1 de partido, la sacó adentro, dice Herrera, señores, al gol de Arsenal, otro de Arsenal, otra vez, pelota parada, señores, la metió dentro Marcón, un rápido gol. Arsenal no la pudo sacar Saja, señores, el partido 3-1, Arsenal 3, rápido 27 minutos, qué nochecita para Rafi Grosa. Y me parece increíble que Borlo no trabaje esto en la semana, se sabía que Arsenal iba a ser, estaba voto candado, te lo puedo decir yo, te lo puede decir cualquier analista, cualquier colega de fútbol, Arsenal va a buscar por medio de tiros libres, y por medio de la cabeza, y ahora es increíble lo de Racing, de todas las jugadas de pelota parada y de todos los centros que fueron en el área de Saja, no rechazaron una sola pelota, nada, los defensores de Racing no existen. González Pires, finalmente, el exterior es el gol, mamita, todos los defensores hacen gol de Racing. González Pires, finalmente, se mete 3-1, habrá que ver después si la sacó de adentro o la pudo sacar finalmente afuera el Chino Saja, pero bueno, lamentablemente ahora la cobró. Estamos muy lejos para poder tener esa apreciación, pero bueno, son goles de pelota parada. No está el partido planteado para este resultado, sinceramente, es así. Es muy mentiroso este resultado. Muy mentiroso por la amplitud, pero Racing no está para ganar tampoco. ¿Sabés que sea Arsenal? No, es el tema, sea muy efectivo, Ari. Y te diría que no está en un 100%, pero en un 90% de efectividad sí, cuando Racing debe tener un 40% si lo tiene. Después Javier nos va a contar en el postpartido si la pota la sacó adentro de Saja o finalmente la sacó y finalmente con la venta de Saja. Igual la apreciaron, fue una apuesta muy alegre Saja. Ya está, listo, pero igualmente es increíble como no se puede entender como todos los delanteros y todos los mediocampistas de Arsenal ganan dentro del campo de juego. Pero ganan, pero pasan como caminando con una facilidad tremenda. Racing tiene los centrales más altos del fútbol argentino, no pueden tocar a nadie. Mamita Academia, muy enojado Mar del Blanco, ¿no, Martín? Muy enojado, se lo ve preocupado. Gracias, Villar, le pegó Villar, espera, le pegó muy mal, ¿verdad? Le pegó a Villar, ahí está que el arco de toda línea, sí, Martín Competen. Nosotros también se ve preocupado luego del gol, alguna que otra queja para el árbitro, alguna pelota parada ahí que tal vez no amonesta a los de Racing, que molestó, pero preocupado tomándose la cabeza en este momento por el presente de Racing. El faro mucho más tranquilo, ¿no? El faro más tranquilo, pero aún así sí dando indicaciones para que no se relaje el equipo. Y el 3-1 del partido, tenemos 39 minutos, podemos escuchar bien. 3-1, gana Arsenal, señores, goles de Echeverría, González Pires y también de Carrera. Había empatado transitoriamente el Chino Saja, por amar Racing, quiere 3-1 y Loza. Sí, y Racing tiene un cupo disponible por Rentería, y yo lo había dicho, apenas se dio lo de la lesión de Rentería, todos piden un delantero, sabía, Racing le falta ofensiva. Racing tiene que ir en busca de un central, urgente, necesita un central con experiencia. Está bien, ya está el torneo comenzado, no hay mucha variante, no hay mucho que decir. Si a mí me das para ir a buscar un jugador, yo te voy a buscar un central, lo de Fede. Y la verdad, como está jugando más en defensa, pensé que sí, yo con tal, teniendo en cuenta que el Tal Ortiz no está en su plenitud también, que está acá abajo, está aquí justamente. El Tal Ortiz está en su decadencia futbolística, es así, hay que decirlo, guarda que se viene. Ya está pidiendo penal ahí, a fuerza, no pasa nada, saque el arco finalmente, pidan penal de Cajari, no pasa nada, saque el arco hasta el Chino Cajari. Si no convence, Campi hoy volvió a su posición original de central, no había jugado nunca de central hasta ahora. En primera, la verdad que lo está haciendo muy mal, no está tomando ninguna marta, la verdad que están faltando, lo que falta son centrales, Rafa, lo estamos diciendo, falta un central. Si hay un problema con Ortiz, si hay un problema con Sanjín, no tenemos central, ni Lónico está lesionado también, y Lónico es una variante, pero Rafa me está necesitando un central de jerarquía. la jugó Merlo poniendo a Cambi, lo podía haber puesto a Cajay también, más que él no quiere jugar, lo podía puesto a decir a Cajay también, ¿no? A Cajay lo quiere de puesto de lateral, ya es fija y no lo va a sacar de ahí. Bueno, puede ser que viene después, tiran penal, finales, sigue penal, penal para Arsenal, penal para Arsenal, señores, claro, penal para Arsenal, es increíble, claro, penal, la Cambi lo dice, claro, penal, lo agarró Fuchs, hay penal, para final, bingo, tiene 40 minutos, 3 a 9 partidos, tiene penal para final, más mita la defensa de Racing, ¿eh? Y lo de Campi recién termina de coronar una pésima, horrorosa actuación del volante central que hoy convertido en central. La verdad que ahora tenemos penales, tenemos, vamos a rezar, Chino, vamos Chino, fuerza Chino, tenemos toda la fe en tus manos, faja, y no se amplíe el resultado, porque la verdad que ya es una vergüenza lo de la actuación de la defensa el día de hoy. Se va a pegar penal, sencillamente penal, si eres a pasar 40 minutos, el arco que da a la gente acá al 13, no sé si donde sea Faja, Faja, a ver un penal donde sea Faja, no Chino, hay penal, señores, para final, le va a pegar Filaya, penal para final, de Filaya, ¡cabezario! ¡Cabezario, señores! ¡Faja Racing, cabezario! ¡Se la reventó después de Paul, cabezario, lo sabemos, lo estamos que vida! ¡Vamos que vida, señor Rodrigo! ¡Va Rodrigo hasta el fondo, señor Rodrigo, Filaya, cabezario! ¡Sigue detrás del fondo, marcó el árbol ahí, deporte! Falta de nervo, no cabra. Falta de nervo. Fue una falta tremenda. Antes se equivocó el equipo de Poli, no le agarró la pelota, pero fue una falta tremenda que no vio el árbitro. Qué partido se viene haciendo otra vez. Un partido que viene Marcone. Marcone, Vídeo, Rossi, Lata, bota por el travesaño, Ari, Corrito. Y ahora es de contra. Y Arrasque hay que aprovechar. Tiene que adelantar línea, tiene que salir, no tiene que dejar que hacer el chique. Y así hacia adelante, es el momento, Racing, aprovechemos. Este plan le da vida a Racing, el travesaño que no le tiró muy fuerte, se le hace, le tiró a Saja, lo mete a jugar el travesaño y lo estábamos, querido. Es milagro porque Saja no la agarraba, la verdad que ya es gol siempre a esa pelota. Con el 30 de salvo Racing, el tonto penal de Cambi que no ha estado, ¿no? Cambi que fue molestado, el tercero de la academia, ya se ha molestado Matías Cajay y Francisco Cerro. Mamita lo de Cambi, un plan muy tonto de Gastón. Un penal muy tonto, gastó la defensa, no, como dice... Se viene a sacar Faja, finalmente, se cayó hasta Vejiga, sacó Faja, mamita, se lo lleva para convertir Fox. Vamos, vamos, dice Faja, se fue loco Faja, ¿eh? No, y lo de Sabes, y la verdad que de vuelta fue de terror ahora. Perdió la marca, pero con una ventaja tremenda para poder retener la pelota y quedarse, y lo perdió, pero de manera horrorosa. 3 a 1 el partido, rompe el Pelaza, que el partido estaba 3 a 1, 7, está lo que no. Ya podía terminar, tenemos, si termina no me loca, pues estaba rápido. Estoy atacando ahí, siempre se hace un rebote, Faja, se queda con la bola y tranquiliza. ¿Quién está en el banco, Corbalán? Yo te digo que a esta altura ya lo meto a Corbalán y lo pongo a Cajay de central. Sí, aquí está flojito Cambi, está muy nervioso. Sigue de Paul, ataca Rodrigo de Paul. No tiene razón, de Paul largue la querida, viene para Ferro. Corre para Zucu, se viene Zucu. Va Zucu para el jugador de Paul. Aquí va para Zucu. Acá a un dirigente de un grito, ¿no? Acá, y lo pasó por ser. Está molesto el presidente de Racing, la verdad que el presidente, entre los Fernández, está muy molesto con el desarrollo del partido. No es para menos, ataca al final, para que se viene atacando el Carrera, se viene Carrera, tenemos 44, se va a tener el partido, ponemos 3-1, no lo puedo treinar, ¿eh? Viene Marcone, Marcone, paré con Celaya, se viene siempre Marcone, marcó su cuidado abajo bien, vale el fondo con Michel para Quiles, va haciendo el fondo de la cadena, rompe a los Celaya, el travesaño, el hijo que nos equivocó Quiles, la bota viene para Fuerza, de sin problemas, el fin de Faja, tranquilo, se queda con la bola, tengo tiempo para vender, Martincito, dame una. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Venía el centro hacia el otro, va sacando de ponerlo, va sacando de ponerlo, va sacando mal. Le queda de Paul, pegale Rodri, va de Paul, saca moda, pegale querido, pegale, no va a salir uno, siempre de Paul, pásale, para el chile, igual le va a venir para Quiles, va a Quiles, Quiles para después, se quedó a tirar a Quiles, querido, se equivocó a Quiles, se la dio a Marcone, flojito partido de Quiles, se viene Marcone, Marcone viene rápidamente para Carrera, se viene Cardoso, Cardoso otra vez viene para que corra ahí, a Carrera, va a Carrera, se lanza, se lanza, va pensando, cuidado, pero el centro, Saja, se queda con la bola espectacular, sacó el cuarto gol, Saja, la cadena de turno con 5 se lo puede tomar. Lo de Canchi es inconcebible. La verdad que, aparte de estar en Colchonero, padeando, pasando mosca, porque es así, la verdad, nos estamos riendo, pero es así, cuando terminó, pero la verdad que lo de Canchi es inconcebible. Si lo vas a correr y lo vas a tomar, y bueno, si vas a querer, o sea, tomalo, sacalo, o sea, hacele algo. No sé, lo dejó, se arrepintió, no quiso cometer el penal, lo dejó el jugador que llegue solo hasta el pase, la verdad, no se entiende lo que dice. Señores, terminó el tiempo, por suerte, Pico Herrera, no hay más tiempo. Arsenal 3, Racing 1, goles de Echeverría, Carrera y González Pires. Ahí empatado efectivamente el Chino, Sebastián Saja, señores. Perdemos 3-1, Arsenal se ha jugado muy mal, y quiere muy bien, y erró un penal, se gasta, atención. La salvedad, pero para mí, si ya la metía, Racing casi perdió el partido. Y ya estaba, era liquidadísimo el partido, como se está dando. La verdad que muy desafortunada la actuación de Racing en el día de hoy. Muy desafortunada la actuación, el planteo y la actuación de la defensa. Porque el medio campo de Racing está ordenando, está jugando bien. La verdad que no se puede decir nada. Hay mejor conexión. Me gusta más este partido, Fede, que el partido anterior frente a Tigre y que el otro partido frente a San Lorenzo. La verdad que está jugando mejor, planteado mejor el partido. Pasa que Racing no adelanta líneas y la defensa es de terror en el día de hoy. Campi ya está dicho que no puede estar en el campo de juego. Ahí se retira Racing, se retira Arsenal, estadística Martín Casal. No, la estadística Arsenal le gana 3-1 a Racing, los goles son convertidos a los 16 del primer tiempo por Echeverría, el número 2 del equipo, a los 22 Carrera, el 23, y a los 37 Pires en 3. Había empatado transitoriamente para Racing, su capitán, el número 1, Sebastián Saja de penal. Amonestados, hay solo por el lado de la academia, con la 15 Cajay, a los 15 minutos perdió Cajay, disculpen, con la número 6, a los 29 Cerro con la 5 y a los 41 Cambio con la 37. Fernando había amonestado y hubo un par de faltas bastante fuertes. Bien, si no se pasa estadísticas, se la ve Martín Garacha, se retiró Racing, también se retiró Arsenal. Vamos a seguir una tanda en Racing Explore, en Radio Antares, están en 1650, 9 días de noche en todo el país. Racing tuvo los unos y claramente Racing la sacó bastante barata. Una tanda y ya seguimos con más de Serandi, con Racing 1, Arsenal 3, con Racing Explore, ¡ya volvemos! Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 370, Villa Pueyrredón, 4-574-1444. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 370, Villa Pueyrredón, 4-574-1444. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4-571-2212 y 4-572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4-571-2212 y 4-572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4-501-3887. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en la Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4-501-3887. Está pasando un poco de agua.

con Racing Sport. Esperábamos ver un partido diferente en la tarde de hoy. Estaba todo dado para que Racing tenga una buena remontada, un buen partido. Y así lo planteó, la verdad que salió a jugar un buen partido. Es un partido muy raro, es una situación muy rara la de Racing, ustedes. Racing es, son dos equipos en el día de hoy. Racing es un equipo en la mitad del campo y es un equipo conectándose y entendiéndose con los delanteros. Le falta definición, es lógico. No tendría que ser así, pero le está faltando definición. Pero hoy se pueden conectar, pueden jugar, tocan la mitad del campo, se entiende, juega bien, pero Racing es otro equipo antagónico, completamente diferente del mitad de campo para atrás. La defensa de Racing hace agua por todos lados, es de lo peor que he visto en muchísimo tiempo. Racing no se caracteriza, no se caracteriza por tener buenas defensas. Lo estamos viendo que en los últimos, al menos en los últimos años, no está teniendo buenas defensas. Siempre hace problemas, siempre hace agua, pero no como en el día de hoy. La verdad que en el día de hoy es terrorífico. Quiles, por un lado, que la verdad que lo único que hizo fue proyectarse a tirar centros a tontas y locas, porque la verdad que no está haciendo nada bien, no puede retroceder a tiempo. Me hace acordar a Pichu en la época que corría y nada más, y después no podía volver. Bueno, Quiles está haciendo lo mismo que Pichu, lo que hacía Pichu en esas épocas. Cajáis es el que medianamente está jugando algo por el otro lateral, viene jugando, viene la verdad que viene siguiendo bien la pelota, toca, pero con eso no alcanza. Los centrales es de terror en el día de hoy, es un desastre. Sabe que está mostrando regularmente un nivel muy malo, pero está lo mostró frente a San Lorenzo, lo mostró frente a Tigre y lo está mostrando hoy. Pero sabe que no pudiendo tomar las marcas, no pudiendo sacar una pelota, no pudiendo hacer nada, la verdad es muy malo. Y lo de Campi es de terror directamente, de terror. Tenía que haberlo sacado ya la mitad del primer tiempo. Tenía que haber venido el primer cambio y lo tenía que haber sacado a Campi. Campi no está para jugar. Campi es el invento de Merlo, no sé si sabía, Fede. Bueno, Campi es el invento de Merlo. Campi es un jugador que es suplente en la reserva, que se fue a probar, que lo vio Merlo y le gustó. La verdad que no sé qué le pudo haber gustado de Campi, según la altura, no sé. Algo habrá hecho, algún firulete en su momento. Un jugador que no es habilidoso, un jugador que tiene nada más que altura, ni siquiera fuerte. No se entiende lo que hizo, no tomó ninguna marca, y aparte de no tomar ninguna marca y de dejar pasar toda la marca, no hubo una pelota que no haya caído en el área de Racing que no la haya tomado algún defensor o algún mediocampista de Arsenal. No se entiende. Y recién la que coronó acá antes de terminar el partido, lo dejó escapar al jugador de Arsenal cuando lo iba a tomar. Se quedó parando diciendo, ¿y ahora qué hago? Y el jugador siguió solo. La verdad que lo de Campi hoy es de terror. En el otro, en el medio campo, un Racing diferente, un Racing que toca, un Racing que viene armadito. Esperemos que siga con esa línea y esperemos que en el entretiempo Merlo haya hecho alguna lavada de cara y haya hecho algún cambio atrás. Fundamental, un cambio atrás urgente. Comentó para Racing Sport Ariel Diolosa, señores. Aparece Racing, tenemos algún cambio. También aparece Arsenal. También el segundo tiempo, 9:25 en todo el país. Escuchás por Radio Ontario de Tirado, 1650, FM 100.9. Ya está acá del punto de acabo, el próximo martes volvemos con la tira con Racing Sport, como siempre, el 22 a 23, con toda la actividad académica. Pero 1650, ya está acá del punto de acabo, y FM 100.9. Un saludo a Patito, a mi nena que me está escuchando, también a mi hija que me está escuchando, a mi suegra, a Margot, a Javi López, un saludo a Técnico, Ari. Sí, la verdad que un saludo a todos. Yo quiero mandar un saludo a Gisela, que me está escuchando desde Mar del Plata, está siguiendo la transmisión. Y la verdad que sí, la verdad que y nos vamos a quedar todos prendidos con lo que es el post partido, con Javiletti, con Santiago Ramírez, que está de vacaciones. También le mandamos un abrazo muy muy grande a Santi, con Tito, con Armando Tito Fertita, que es otro que de Mar del Plata nos está escuchando. Después seguimos hasta las 12 horas, seguramente sigue el post partido, pues una palabra de Merlo, como siempre el aire FM 100.9, ya está acá de punto. ¿Hay cambios en Racing y Martín Casal? No hay cambios en Racing, veremos si en otro tiempo le lavó la cabeza a los jugadores o algún que otro reto, o el mal desempeño, principalmente de la defensa, pero no hubo cambio. En Arsenal tampoco hay cambio, ¿no? En Arsenal tampoco hay ningún cambio. Entonces repasamos los suplentes de la cadena, Arsenal. Los suplentes primero del Arce, con la 12 Moyano, 29 Sánchez, 27 Casais, 20 Zuculini, 14 Perduti, 10 Role y 18 Garabio. ¿Y es el suplente de conjunto académico? Con la 12 Ibáñez, 31 Cabral, 32 Corbalán, 22 Agüed, 16 Camoranesi, 20 Viola y 15 Dineno. Corregimos una información, el tercer Arsenal fue finalmente en contra, lo habitó con el Chile, pero finalmente el hábito salió a salir en contra. justamente el 35 de la Academia, Savicic en contra, terminó haciendo el tercer gol de Arsenal, y bueno, los centrales tuvieron mucho que ver en cada gol y en el penal también con Valdiado. Y además que él, Roselaya, increíble, nos hacemos la barba y no está. Para recordar la pésima actuación de Savicic, ese gol en contra, que la verdad que es un terror. Yo rezo cada vez que vi una pelota al área de Saja, rezo porque es un 90% de gol. Quiere va a comenzar su tiempo, está todo listo, se le va a tocar el Gabi Gauchen, a Valentín, a Vieta, tremendo gente, Valentín, ¿no? Y la verdad que sí, pero yo te diría había un cambio abajo, la verdad que el cambio mío sería abajo, Yo ya le dije lo que tendría que hacer, yo entraría a Corbalán en el campo de juego, lo sacaría a Campi y volvería a Cajáis al central. Porque veremos si tocando el segundo tiempo, a eso que lo empatamos, este Nacho como viene a matar, es como agua en el desierto, no sé. Si llegamos a empatar esto, pero Fede, mirá, no sé. Me voy de acá, el fin de semana que viene por ahí estoy por Mar del Plata, me voy caminando a Mar del Plata. Y usted qué suerte. Ahí finalmente va a comenzar su tiempo, señores, se le va a tocar la cita, todo listo. Dio la hora de la televisión a todo listo, se le va a tocar a Uche. Abierto va a comenzar su tiempo, señores, comenzó su tiempo, lo escuchás por Racing Sport, M1650, ya jugar en Sarandí, Racing 3. Ojalá, ¿no? Al final 3, Racing 1, ya con el segundo tiempo de luchar por Racing 3. Un terror igual, me gustaría, estaría bueno. Ya con el segundo tiempo acá en Sarandí de luchar por Racing 3, 1650, FN109, JKD.com, Arsenal 3, Racing 1, gol de Echeverría, de Carrera, servicio en contra. Había empatado transitoriamente para la Academia, el chino Sebastián Saja. La va sacando solo Guido Reviento y Polaco, mitad de cancha. Luego te le quedó todo a Marcones. Marcones la pone atrás y tranquiliza Saldivia, para Pérez. Pérez, mitad de cancha, la pone atrás para Spurs. Spurs, otra vez viene para Cardoso, bien, atacando Cardoso. Ataca Pérez, Cardoso de la cancha, bien, nuevamente para Pérez, para el fondo final, sí. Cuando se mueve ya todos los suplentes de Racing. Perfecto, ya podía hacer un candecito Marlo, Baja de cuando aquí, la puede decir, la bota le queda nuevamente. Para que venga el juez Marco de Pira, fresco, Vilosa, viene para Furs, va por Furs, vino el centro, la va sacando, Saja, si vamos, le queda atrás a Furs, termina atacando el extra, va Julio Furs, entre Julio, va el 9, 9 toca atrás, rápidamente para Marcone, otra vez atrás, para que venga Pérez, se posita Pérez, viene Pérez, tranquilo atrás, y nuevamente, para que se haga Echeverría, Echeverría, pelotazo, buscando a Furs, termina atacando el 9, va Furs, Furs otra vez, toca para Pérez, Pérez, domina el balón, viene para Saldivia, se equivoca Saldivia, recupera Aquiles, ya sacando cabeza Aquiles, saca mal, la bota le queda a Arsenal, para un rebote, rápidamente sale del fondo, con Aquiles, González Aquiles rápidamente para Echeverría, revienta Echeverría de derecha, cambio arriba, cabezazo, la va sacando, le va a botar el cuadro a Arsenal, la bota le queda nuevamente, en la Furs, ataca Julio Pérez, le queda a Arsenal, ¡gol! Cerquita, al palo derecho, desaja, tuvo el cuarto Arsenal. Tuvo el cuarto final, Racing tiene que tocar, tiene que jugar sereno, tranquilo, y jugar para abajo. Esto de los pelotazos, cabezazo, pelotazo, cabezazo, pelotazo, a tontas y locas, no va, no sirve, Fede. Hay que tocar, hay que serenarse y jugar por abajo. Tiene un cambio en Racing, por fin, ¿eh? Tiene un cambio en la Academia, el número 20, Valentín Viola ingresará, veremos quién sale. Cualquiera puede salir. Tiene que hacer un volante, se la va a jugar, no va a sacar un volante. La vamos a avisar. Bruno Zuculini, que no está jugando, que tal vez podría salir. Bueno, puede ser. Salvo no tiene ningún jugador. El ojito de tu pieza. Me gustó Rodrigo Polivieto. Madre, ¿por qué digo? Me gusta mucho ese tanto en arriba, porque la verdad que se entiende muy bien. Si juega después, la moto le queda a Marcone. Marcone sale para salir. Mira para Filaya. Tiene que estar en el fondo Filaya. Filaya viene rápidamente. Hola, este 2, viene Carlos 2. Mita de cancha. Gana Tosso Marcenado, pero escuchaste el aire. Por Rafa, por Rayo, entre Pilar en 1650. Este es 100.9 de JKD.com. Ataca la cadena, se viene Vieta. No, Luis, viene de la cancha, muy bien. Ya que vengan al costado, va a llegar hasta el fondo. Puede ser que viene la cadena, va de espalda, va de espalda. Pecale más revenido. Hoy lo viene para Zuculini. Va Zuculini, se equivoca a Zuculini, que tiene el balón. En el trayo arriba. Es un partido muy malo de Bruno Zuculini, mire. Lamentablemente, si está de paso un tren acá en frente, nuevo el tren que va para la plata. Ataca Arsenal, se viene Carrera. Carrera nuevamente viene para Cardoso. 1-16, se viene Cardoso, se lo marca ahí Cajáis. Cardoso tranquiliza el balón, toca mal. Repite la parte del balón Cajáis. Saque la Cajáis, sacó de zurda. Pasó para el pueblo, después apoyo y va saliendo el fondo Campi. Pasa para Don Pérez, dame una Martincita. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. City Cleaning. tenemos 3 minutos, solo tiempo, 3-1, perdemos con Arsenal, señores, pierde la cadena, 2-1, se escucha bien, había empatado Saja, pero después de la cadena se durmió, y le hicieron 2 goles más. Encima rompe en Ángela, se escucha bien, rompe en Ángela en el travesaño, si no está, sería remontable. La verdad que sí, ya con un 4-0, cuando se va a venir el cambio de Racing. Se viene el cambio de la academia. Primer cambio de la academia, se va a ir con el cambio de 14, Mariquillo de muy pobre partido, ingresa con la 20, Viola, suponemos que Villar se retrasará un poco de la posición de 4. La juega, línea 3. ¿O Villar o Zuculini? Alguno de los dos se va a retrasar. Bueno, exactamente. Igual a principio queda parado con línea de 3, pero lo tenemos acá, Ariel, ¿eh? Sí, acá está parado con línea. En principio se ve una línea de 3, pero hay que ver, primero se acomoda el equipo en la cancha. Ahí viene Zuculini, va Zucu. Ahí la cancha Zucu, muy bien, la bota para dejar. Llega Matías, y llega. Va Matías, ataca la cadena, sigue Matías. Te digo que hasta me convence más la línea de 3 porque se molestaba muchísimo, ¿sabes? Con tanto en central. La busca ahí, a jugar Auche, le da a Auche, pero tiene Auche, cerquita, el travesaño, hay un saque de arco, para la línea de Primo Auche, después del área, señores, hay un saque de arco, para la línea, cuénteme, Martín. Finalmente el cambio táctico, Francisco Cerro pasa a ocupar el lateral derecho, llegando Bruno Zuculini como único 5, esperemos levante Brunito que está teniendo un pésimo partido. ¿Alguna indicación de Merlo al comienzo todo tiempo? Merlo da algunas indicaciones a Villar, a Cerro, para que acomode las posiciones, también a Bruno Zuculini. Ahora le grita a Diego Villar. Gustavo Alfaro, ¿qué cuenta? Gustavo Alfaro se lo ve tranquilo en este momento. Bien, ahora vamos a repasar los 20 de la cadena y también de la Arce de Martín Casale. Saliendo el fondo Zuculini, perdemos 3-1 de la cancha, Arcea, estamos en Sarandí en vivo, Racing Sport, con el jugador Racing va a estar obviamente 12 horas, estamos obviamente en el signo mágico para redactar Racing Sport, después entre semana de noche, y después sabe quién llega después, Boca, Opa, la Sert, el equipo que está andando muy mal. Y la Lucci, yo tengo un rumor, aquí se le da cuenta. Seguí atacando, ya seguimos del segundo barcón. Puede ser, debo por ir por el lado de Linear que estaba. El delantero. El delantero que jugó en Boca. Casualmente, bueno, sale el fondo. ¿Está bien probado, no está? Sí, estamos en esto, estamos en el ambiente. Sale el fondo de la academia, señores. Tenemos cuántos, 5 modos, 1 tiempo para mostrar hasta uno con Arce en su cancha. A ver si Racing, donde sea, descuente y después lo empata. Corre a menos. Se viene Auche, mitad de cancha, otro cancha atrás. Mitad de cancha viene para Zuculini. Va Bruno nuevamente para Gabriel. Se viene Auche. Por lo menos la tiene Racing. Auche viene todo para Viola. Va sacando mal acá de Polo. Va después se escapó de Polo. Lástima. Recupera Marcone y sale para Arsenal. Igual le quedó mala de Polo. Esta no le podemos decir nada de Polo porque la verdad que no tiene. No hay que afectarle nada. Pero bueno, Racing me gusta esto, que empieza a tocar un poco, y lo que no me gusta es lo que hizo Villar recién. Pelotazo, cabezazo, eso no hay que tocar por bajo, ¿eh? Va haciendo el fondo, no falta de Zuculini, señores, lo vamos a estar por protestar y ya la quinta. Amonestado Bruno Zuculini por protestar, una falta que parecía que era contra Bruno Zuculini, finalmente cobra para Arsenal y amarillo por protestar. Está muy caliente Zuculini, lo tuvo que frenar Viola. Podría haber sido expulsado. Qué lástima, una amarilla muy tonta, ¿no? Y quinta amarilla para Bruno Zuculini, que no va a poder estar frente a Olboys el próximo viernes. Bueno, sí, está amonestado Zuculini, llega la quinta, tiene menos amonestado Rafi, ¿no? 4 solo están amonestados, Cajay con las 6, Cerro con las 5, Campi con las 37 y Zuculini con las 7. Tiene una amarilla muy tonta, porque estar pareció falta, aparte de lejos del área. Lejos del área, bueno, Arsenal ha llegado a 2 de sus 3 goles, si no me equivoco, por pelota parada. Y creo que Racing no debe dejar hacer estas cosas. Racing al libre, si no se puede Arsenal, le va a pegar carrera. Y cada vez que hay un tío libre, tiemblo, así mira, mira como tiembla. Y ya como se salió, si no. La saja. La verdad que es el tío libre para Arsenal, cuidado con esto, le va a pegar carrera, señores. Le va a pegar 23 carreras. Vino el centro de carrera, un pasado arriba, sajada, sin problema el chino. Se queda con la bola y sale para acá, que salió mal para. Tiene masaja, le quedó ahí a Aguirre, le pegó, perdón, era a Marcón. Le pega a Marcón un rebote, le queda al final. Tiene Spurs para carrera, pegó carrera. Saja espectacular. Bien, el chino, se con la bola. Y es la segunda vez que Saja saca mal en el partido. Muy extraño eso del chino Saja, un arquero de lo más irregular que hay en el fútbol argentino. Esto da la pauta de lo desorganizado que está todo el equipo de Racing. Va saliendo de fondo la cadena, bota rebote en Villar lateral, finalmente en 8 minutos para Arsenal, señores, 3-1 el partido, va a darse goles de Echeverría, carrera, servicio en contra, ya empató definitivamente el chino Saja, tenía otro cambio, la academia, mire que otra vez viene el amigo Margoli. Otra vez se viene Mauro Camarones, que está por juego, esperemos le dé claridad a un equipo que para el momento es un jugador que no va a aportar en la marca, pero bueno, ¿quién aportó la marca hoy, no el Racing? Siempre lo meto a Mauro igual, justamente más a Pero hoy es fundamental, y en el medio campo, está faltando medio campo con un Zuculini nervioso ahora, poner un poco de jerarquía para poder tranquilizar un poco. Yo no soy de apostar por Camoranesi, pero en el día de hoy se necesita para tranquilizar este partido, más que no está Luis Ibáñez en el banco. Puede ser, si no hay Ibáñez, ¿no? Está lesionado Luis Ibáñez, al igual que Gómez. Son jugadores inmigriónicos, no están en el plantel. La puta viene para Auchi, no llega Auchi, que no hemos pasado el pase ahí de Paul. Finalmente saque el arco, está la línea, tengo tiempo para vender. Paso por adelantarle, dame una Martincita. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Segundo cambio en Racing, Martín Gafal. ¿Lo ha visto también? ¿Dónde lo ha visto cantado, perdón? La verdad que no sé, no entiendo, no me gustó el cambio. A mí estaba jugando bastante bien. Ojo con Bruno Zuculini, que sigue muy nervioso y habla mucho con el árbitro. Y hacia arriba lo va a tener que echar, ¿no? No queremos eso, pero, ¿me entendés? No me está gustando lo de Zuculini, la dificultad, está muy nervioso y está muy charlatán. Sí, nos tenemos 10 minutos de este segundo tiempo, se equivoca el Zuculini, increíble, lateral, mitad de cancha, es para Orte, estamos en Racing, está la transmisión del inicio de Racing, para cantar el Pilar, en el 1650, fm100.9.com. El post de martes, como siempre, volvemos. Vuelve la guerra, se fue la tira, Ari, de 22 a 23, con toda la actividad académica, con Velosa, con Martín Caspar, con Pablo Margolis, sin estar a Federico Cedesco. Estaremos haciendo como todos los martes, de 22 a 23, la fin de fuera. Tiene una falta de Campi que no cobró. Sí, una falta, un apoyo de Campi que no. Sí, sí, así, a Herrera, pero bueno, ya no tiene acostumbrado, Herrera. Esta vez no nos favoreció a nosotros. Algo importante para destacar, recién Sebastián Saja y Merlo, a los gritos, ambos dando indicaciones al equipo. Calmando también por lo menos a Zuculini, que Zuculini me parece que tiene problemas físicos por algo que está jugando a tener paupérrimo. Bueno, bien. No le gusta Zuculini esta noche. Ataca final, tiene el filacho, va a salir, va a salir, pegarle atrás, filacho. Torne finalmente, no, mi amor, saque de arco. La pelota parece que ya no son servicios, hubo saque de arco, atrás, fui a filacho, finalmente. Al saque de arco, para Racing, lo tuvo al final, ¿eh? Y nuevamente le ganan las espaldas, le ganan la marca, ¿sabes? Es figurita repetida. Se lo gana, la verdad que incluso un jugador juvenil, un jugador que tiene un excelente estado físico, atlético, no sé, no entiendo, la verdad que está más lento que está en su época. Bueno, usted tiene un nombre acá, jugador, y se da el 2 Zuculini, afuera, toma el suco, está tirando para línea, y así que se da parece la mejor época para disputa, como con ese chico, ¿eh? Sí, como me dijo un colega hoy, más lento que Gustavo Costa yendo a cabecear, Fede. Pero Gustavito Costa, bueno. La serie del fondo de línea, tengo tiempo para vender, Martín. ¡Dame una! Farmacia La Elena, en Avenida Moscón, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. 11 minutos el partido, sigue siendo tiempo, 3-1, gana Arsenal. Frente a Racing, fecha 4, torneo final de 2014, estamos en Sarandí en vivo, directamente al estadio Julio Rondón, acá, el grupito de prensa, el conjunto de Sarandí, ataca la academia, se viene hasta el fondo, Valentín lo marca muy bien, está defendiendo todo, la va reventando todo después, de derecho, la gente aplaude, acá la final finalmente, vamos con los palpas de Viola después, Herrera, contra ataque de Viola, a Pérez sale del fondo, Arsenal, cuénteme ya que estamos, como está Merlo del Banco, Martín Gastal. Merlo del Banco preocupado, que está enfrentando indicaciones, por momentos a Cerro para que saque al equipo. Obviamente el director técnico de la academia no está conforme con el nivel ni con el resultado. Gustavo Alfaro, conforme y tranquila, ¿no? Alfaro da algunas indicaciones a la defensa, seguramente para adelantarla, para que Racing no se apropie de la pelota, pero ahora justamente le daba señas a Damián Pérez. Recordemos que el partido reserva ganó 1-0 Arsenal, gol de Zenga, el conjunto de Torre perdido en el preliminar 1-0. También recordemos que el próximo viernes vuelve a jugar Racing 20-30 con el gol que la fecha quinta. Y después juegan 3 semanas con Lanús de visitante. Va saliendo del fondo de la cadena con Villar. Se viene Villar. Está el club de Barra todavía en su campo. Abre la cancha Villar. Comenta Racing después. Ahí Mendoza. La verdad que ahora el partido chato. No, Racing no busca. Racing se acható ahora. y con los errores incurrentes de la defensa. Recién cuando le decía lo de Gustavito Costa, entiende que es al área rival, ¿no? Porque para mí fue uno de los mejores defensores que tuvo Racing lejos. La verdad que vi un ídolo total. Alguien que me gustaría ver en algún momento de vuelta de técnico en Racing. Ojalá, ojalá vuelva Gustavito Costa. Soy un pecante suculente. Sale del fondo, Suku. Suku mete de cancha, abre la cancha rápidamente. Para acá está. Tenemos jugando 13 minutos. Perdemos 2 a 1. 3 a 1, perdón. 3 a 1 de Arsenal. Rompe nada. Arsenal a todo esto. El partido está. Tenemos a Celaya, la estrella del travesaño. Si no, esto sería peor, Casal, ¿eh? Esto sería peor. Recién, justamente, que lo veíamos Casa tomando la pobre. Perdón, que digamos la propaganda, la bebida. Bastante nervioso, preocupado. Ahora le da indicaciones a Villar. A Villar para que también a Gabriel Auso. A ver, repasó suplente del Arce que pedía Nelson Cano, Tamparo. El Arce tiene dando suplentes a Moyano, Sánchez, Casay, Franco Zuculini, Perduti, Role, esperemos que no entre este, y Caraglio. Perfecto, la cadena teniendo en cuenta de que se olvide el camino de Sotama, este tiene más suplentes. Le quedan 5 suplentes a Racing, que son Ibañez, Cabral, Corbalán, Agüed y Dineno. Es un remate de Auso, la verdad, la pasa mucho el arco de línea, es complicado así empatar, aunque sea. No pasa nada en todo el partido ahora, está chato, está la verdad que el partido... Sí, no, no, la verdad que entre los centrales hay una discusión, acá me lo apunta Casal, es cierto, y Saja que de atrás los avenga y aparte insulta más de uno también, porque eso sí, para que vayan para el arco. Le pegó Carrera, un rebote, Saja, sin problema, se queda con la bola, vestido blanco y Saja. Va saliendo el fondo de la cadena, 14 segundos, segundo tiempo. La cosa no cambia, che. Perdemos 3 a 1, vuelvo a escuchar por el aire de Radio Antares de Pilar de 1650. FM100.9ZKB.com/radio. Estamos de mucho martes, como siempre, haciendo el programa Racing Sport de 22-23 por Radio Antares de Pilar. ¿Sabe quién está presente en el campo de juego, mirando no en el campo, sino en la figura, observando el partido? Gastón Codorno, el expresidente. Ah, señor, así entonces, Javier. Sí, lo estamos mirando, estar con una camisa color violeta. Allá arriba de todo el acto popular. Sí, la verdad que hay muchos dirigentes, mucha gente también en aquella tribuna, los chicos de la reserva que también estamos observando, gente de gente también de paso a paso, gente conocida de Racing. Pero bueno, señora, si le pega Viola, le pegó María, pegan falta, cabrón, tira, falta para Racing, con Herrera. Falta, tiene que ir por la cadena cerquita del área, 15 minutos. Hay que decir que tiene una buena relación de Tolano con Gordo, ¿no? Tiene una buena relación, pero la verdad que lo de él es impresentable. Gordo no puede ir más. Yo por un tiempo, la verdad, si fuese él, lo iría más con campo de juego. Y a Mar del Plata fue, ¿eh? A Mar del Plata estuvo Mar del Plata, se lo vio. No quiere ir al cilindro, y es lógico, no va a ir al cilindro porque lo van a buchar. Está al lado de Jorge Janice, el amigo de Rafa, la pasión inexplicable. Después, sí, por eso, la verdad que, bueno, está moviendo. Yo también lo vi a Hernán Martínez Oscudero, ahí, entre medio de la gente, no junto con Gordo, sino entre medio de la gente ahí en esa tribuna. Muchas personalidades por ahí. Ari, 16 minutos atendidos a la cadena, así les contamos. No va a amarilla para jugar final, ¿no? No, amarilla no, parece que la tarjeta está usando la de la academia. Atendido para la cadena, va el Viola, a ver si les contamos. A ver si les contamos, le va a pegar señores, el Viola para la academia. Tiene el remate, ¡viola! Arriba, el travesaño, no pasa nada. Ahí saque el arco, es para línea, la verdad no tenía la patada de libre. Me gustaba, sinceramente, me gustaba para patear eso Rodrigo de Paul, que ya está fuera del campo de juego. Pero bueno, si no, hubiese gustado también Diego Villar. ¿Por qué no acabas de decir? Y esto me parece que es interesante. Es una alternativa, la verdad que... Pero bueno, para mí yo no lo veo a Viola pateándose ese tiro libre. Tampoco, la verdad, le queda arriba el travesaño, no pasa nada. Ahí está el arco para línea, si le va a sacar línea. Tengo tiempo para vender, perdemos 3-1. ¡Dame una batincita! Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana. Bien, arriba, travesaño, la tiró la cancha de Racing, mami, te ves que te comiste, bien, disculpame Martín, te dio mano, Viola, con línea, señora, la tiró a las vías del tren, la tiró de Tucción. Mamita, Valentinuel arriba del travesaño, se lo comió Racing. Y Racing muy bien, quiso sorprender esta vez y de hecho sorprendió. Lástima que fue muy malo el remate de Valentín Viola, fue parada la calle esa pelota, Fede. Pero se comió Viola, Martín Casal. Increíble, Valentín Viola luego de un despeje, terminó quedando mano a mano, la pelota le quita, se levanta un poco y el juvenil es de Jorge Melingoa, la tiró a por la cancha. Sigue sacando al final, se viene ahí Cardoso, saca el lazo, lo sigue tirando atrás para Saja, la va sacando Saja al fondo. Mamita, está allí, se molestaron entre Favecís y Campi, pero se molestaron de tal manera que el jugador Nacional pasó entre medio de ellos y quedó cara a cara con Saja. Incomprensible, la verdad que ya a esta altura no entiendo cómo Merlo puede llegar a permitir que estén en el campo de juego. Se vienen dos cambios en Nacional, se viene un viejo conocido, se viene Franco Zuculini con su escudero tradicional, se viene también el 18 aparte, ¿no? Y viene, parece ver, Franco Zuculini y Caraglio, Milton Caraglio, veremos quién se va. Bueno, solamente va a sacar un delantero y un volante, solamente el amigo Gustavo Alfaro. Tenemos ya 18 minutos, el partido sigue 3-1, va a dar a sus señores todo de la academia, nueva derrota de Racing, sería la tercera consecutiva. Y se empieza a preocupar, los vamos a empate, sale así el tonto. El polaco sale rápidamente con el jugador, sube rápidamente, mientras descansa para avisar y ser, mientras que tenga, se equivoca, y esto, más, mientras que sacó Marconi con el fondo de Sarandí y ahí les ha comentado. No se ve mucho más que lo que se está viendo, la verdad que el partido está muy chato, está muy mal. Los jugadores de Racing ya pasaron de estar nerviosos a estar mojados, molestos, ya no tienen ganas de jugar, la verdad que no se los ve con entusiasmo, con actitud. Y yo te diría que hay que meter otro cambio, le falta un cambio más y habría que meterlo. Se viene cambio sin Arsenal, Martín Casanca. Primero se retira al número 9, muy aplaudido, entra Caraglio. Se retira con el número 6, el jugador Cardoso ingresa en su lugar a construir este rato. Perfecto, partida muy aplaudida, va Cardoso, ingresó finalmente Suco, también ingresó Caraglio y se retiró después, ¿no? Se retiró en lugar de Caraglio y se retiró bajo el lugar de Suco. Ataca atrás, desde allá viene para Caraglio, cuidado, va Caraglio, va a Pampi, está directa, marcó bien. Un saque de arco finalmente se rebotó en Caraglio, saque de arco, y para final y lo está. Y eso es lo que no me gusta de Saja, apurar para salir, tiene que tranquilizar Saja, tiene que tranquilizar y salir jugando bien. Por primera vez vamos a tener a los hermanos Zuculini enfrentados. Sí, vino acá Valentín, todo Valentín hasta el fondo, vino el centro de vino atrás, Marconi, marcó solo en el finalmente marcó Marconi, iba saliendo del fondo el juego de Arsenal, queremos esta cancha y su nuevo en primera Valentín, mira, así que tenemos recuerdo de esta cancha, ¿te acuerdas de 2011? Y siempre que jugó Viola convirtió acá. Bueno, esperemos que no soy. Para no, no ha convertido, así que esperemos que convierta. Si no, tenemos 20 minutos de este segundo tiempo, 3-1 queda en la academia con Arsenal, gol de Echeverría, gol de Carrera, gol de Sarrito en contra, había empatado transitoriamente el Chino Saja, rompe la playa, el partido de partido estaba 3-1, así que imagínate que Racing la estamos sacando en otro bata, a ver si Racing por lo menos descuente que es la esperanza, ataca la academia, sigue atacando ahí Viela, mira de la cancha bien para Vieta, viene el centro, saca de cabeza y Echeverría, la pelota le quedando a su y corre a su de cabeza, le pone adentro, lo va sacando después, el jugador González Pires, la pelota que cae falta, está aquí, Caraglio, tiro libre, es parcial, lo hizo rápido, Caraglio, viene rápidamente para carrera, carrera de la cancha, para Flaca, solo Flaca, viene Flaca, atacando al fondo, va a Campi, viene Flaca, lo marca Campi, siempre Flaca, va al fondo, amaga, la pisa, la piensa, marcó muy bien, finalmente un rebote en Cavanesi, lateral y la ofensiva para Arce. ¿Te diste cuenta que Campi no puede tomar la marca y tuvo que venir Cavanesi desde atrás, desde el medio campo tuvo que venir para poder marcar y quitar la pelota? Me di cuenta y ya estoy muy preocupado. 21 minutos ya, señores, segundo tiempo, Racing sigue perdiendo 3-1. Lo ves con miedo al hoy central Campi, con mucho miedo se lo viajó venir. La moto la tiene al final, ataca a Flaya, va a Flaya, toca atrás, tranquiliza, viene para atrás, para el fondo, pino el centro, cuidado, cabeza, Flaya, la pino, Flaya, la suena, viene mal, la pino mal, y la moto la vuelve, la va sacando el jugador del fondo, que vengo a ser, sacó Pancho, un rebote, la moto se va finalmente lateral en salida, para Racing, dame uno, Martincito, vengo a reventarle. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Hasta acá la cadena, viene Mauro, viene rápidamente para Auch, que la cancha bien, va hasta el fondo, viene el otro, el toque lácteo, va a perder, lo marca al Zuculini, falta de Franco, va hasta Franco, sale de libre, para la cadena, cerquita el área, un pito ilusionar, amigo Vilosa. Y hay que ilusionarse, hay que adelantarse, hay que ir a cabecear, los grandes, los altos tienen que ir. todos, diría yo. Yo te voy a mandar el todo. No sé, porque hay dos jugadores que se quedaron abajo. Se quedó abajo Cerro y Zuculini. No se olvide para la academia. Zuculini es un jugador que yo mandaría y metería entre medio del área chica. Mirá lo que te digo. Mirá, Pierre Mauro, que vos decís, está en el área acá. Está también en el área, todo el cine, todo en la mente. ¿Quién le gusta para calentar, Martín? Me gusta para calentar algún jugador de Arsenal, porque los defensores de Racing no lo veo muy bien. Centro de Mauro, muy buen diálogo. Ahí está, el encuentro llegó finalmente. Campi, no se ve nadie, qué lástima. Ahí está, que el arco está en línea. Sí, la verdad que es más de lo mismo, ¿no? Sin propósito, sin ánimo, sin nada. La verdad que hoy, la verdad, ya parece más allá de la cortina acá, Fede. Me gustaría que haya un milagro, un milagrito y poder meter un par de goles, ¿no? Pero hasta el tour y con ese ritmo, la verdad que estamos rogando de que no haya un tiro libre ni nada. Sí, así está complicado. ¿Qué pasa, Martín? Lo veo a Bruno Zuculini y también a Campi, por lo menos a los gritos, preocupado el equipo de Racing, también muy sacado, digamos, al mediocampista, que ya está molestado y que tiene cuidado. Así que lo estamos viendo muy cerca del partido, ya que está en línea ahí, Carablo, vamos a la mano, Senazo, vamos a la mano, marcó bien, bien, el flaco, justo para que se mano a mano, Senazo, justo se acercó cuando estaba para rematarse el Gil, está de Racing. Y esta fue buena esa vez, Gil, pero se escapaba solo los jugadores, Campi, como siempre, pasó de largo. Ataca la cadena, sigue atacando la cadena. Tiene Villar, a veces le contamos donde sea. Tiene 24, vale que falta mucho, vale que falta mucho. Tiene Villar, Villar viene para Bradiento y Transpente, que hace de Ría, el suelo va a hacer parte de Arredondo, hace de Ría. Vamos a estar los kilos de Flandí. Falta de Campi, chicos, falta de Campi. No estamos acá, Campi. Y lo libre, mi sale cancha, es para Sarandí, ¿qué se cuenta del banco de Racing? El banco de Racing hay preocupaciones, mostrás a Merlo. ¿Alguna preguntita, banco suplente, a ver cuánto falta? Obviamente, no hay mejor ánimo en el técnico de Racing, es más, me parece que tiene otro cambio. ¿Y Alfaro qué cuenta? Alfaro se ve tranquilo en este momento, recién ahora sale del banco de suplente, pero no da ninguna indicación. ¿Y de repente somos estados en Racing, por favor, son varios? Vamos, todos la academia, son 4, Cajay con las 6, Cerro con las 5, Campi con las 37 y con las 7, Zuculini. Recordemos, llegó la quinta Zuculini. Llegó la quinta Zuculini, se va a perder encuentro frente al Boys. Y también recordamos que al final no tiene ninguna amonestado. Se viene Dinero. Bueno, pues viene Juan Dinero. Cambios muy parecidos que contra Tigre, amigo Martín Casales, porque lo metió Mauro y también lo metió Juan Dinero. Cambios muy similares, lo que es, no es similar es el rendimiento, principalmente la defensa. Y la verdad fue está Jonathan Cabral, ¿no? Entre los suplentes. ¿Por qué no pusieron a Jonathan Cabral? La verdad, yo no lo puedo entender. Hay cosas que no se pueden entender. Campi jugó todo el partido, un jugador que había que sacarlo en el primer tiempo. Y lo del padre, que viene mal, pero por lo menos hizo algo, como refiere. Va saliendo del fondo, la que no está enojado, y el ojo está enojado, lindo por partido, vamos a tener en fm100.hktk.com, nos quedamos a las 12 de la noche, con Sandy, va a iniciar la derrota, va a salir a Rafa, siempre de caja, y la va sacando de cabeza a Marcón, la foto de Cotos a Matías, está por fondo Matías, falta, no, con la Herrera, se tiró de Cajay, ahí saque algo finalmente, para línea. Y ahora sí, perdido por perdido, lo saco a Campi, y dejo línea de tres en el fondo, y lo pongo dinero adelante. Sí, coincido, yo estaba claramente nuevo, estaba a matar a morir. Ahí está matando a morir, ya está, estamos con dos goles abajo, la verdad es que hay que apostar ahí con dos. Se ríe Lupina, ¿qué pasa Lupina? Lupina, después vamos a tener la palabra acá de Lupina, lo tenemos a Lupina, Grace acá adelante. ¿Cómo siendo? Sí, la verdad es que la tribuna femenina de Racing, a full. Se demora un poquito el cambio de dinero, se demora, ¿eh? Se demora, tal vez Mostaza Samuel lo ve que en ese momento para que ingrese el delantero. Bueno, ahí está, se demora un poquito el cambio, así que todavía 26 no mete el amigo Amaro. 3-1, perdemos en Sarandí, estamos en vivo en directo de la cancha de Arsenal, señores, de Racing es perdido en el 1.50, con el 100.9, jtk.com, mi nombre es Federico Javier Tedesco, está Casal, también está Violosa, ataca la academia, sigue bien el día, Casal, así le contamos, sigue bien el día, toca Valentín, toque el alto, que la bata al fondo, Fede Fermín, el centro, la sacando justo Marcones, y se va atrás, Vieto, el descuento de Racing. La verdad que sí, no se entendieron, pero bueno, la intención fue buena también. El siguiente Racing acá en la tercera están caseros y enojados, ¿eh? Y sí, la verdad que la mitad, porque la otra mitad se fue adentro del palco, otro preso que está muy fresco acá la noche de Sarandí. Me gustaría poder después tener la palabra de algún dirigente para ver qué opina de este mal momento y de mal presente de Racing. A mí no, no, no pelea, para mí que está un poquito enojado, pero bueno, veremos. Entonces estamos en la previa, la Loso realmente en Racing Sport con Cal López en la previa con el amigo Colasito, con Pablo Mergolis, veremos si después del partido el ánimo sí. Loso Fede que está viendo solo el partido de Sofran, solo apostado sobre la baranda cerquita del banco de Merlo. Sin palabras. Ataca a la academia, sigue, tenemos a 27, 3-1, sigue el partido. todo lo que hacer tiempo. Ataca Villar, genial, ahora pide en mano y no se le da. Viene Villar rápidamente, viene para Viola, va a ventir la pierna. Viola, mami, se la recuperó. Era amable, como decir. Se recuperó a Isolini. Ataca Pelaya, ataca al final, se viene subido a Franco, se viene Franco. Franco le pidió a Franco, arco arriba, se va a Franco, le va a fumar, Franco, déjate de joder. Al saque de arco le pidió a Mario, al saque de arco, está la calle. Y yo creo que Franco se acordó de Racing por eso partió a ti, ¿no? Le tuvo bastante mal, se viene tocando Auche, se viene Gaby Auche, viene rápidamente para abajo, los pegales, vamos a la cancha bien para Dios, está habilitado, otra persona puede ser, le pegó bien, a ver el pegale, le pegó bien el arco, ahora, arriba, está muy mal, bien, la que le pasa, Valentín, ahí saque el arco de esa línea. ¿Te puedo contar dónde estuvo la diferencia? Gabriel Auche entrando por el medio, lo vengo diciendo partido tras partido, Gabriel Auche no tiene que hacer lateral, Gabriel Auche tiene que entrar por el medio, y entró por el medio, hizo un muy buen pase, se la dio a Valentín Viola, y la verdad que casi estuvimos cerca. Viola le pegó mal, ¿vale? Y vos le pegó mal Viola, pero Gabriel Auche entrando por el medio, el pase a Viola, y si Viola era inteligente y se la devolvía a Auche, estaba cara a cara con línea. Martín Casal, ¿qué opina del partido? Parece que este es un momento en el cual Arsenal aflojó, porque si no, tal vez Racing sufriría un poquito más en defensa. Está viendo, parece expectante el equipo de Alfaro, ¿a qué hace Racing? Racing se acerca, pero son todas aproximaciones, no terminan en eso. Ataca la gente, se recupera Auche, la linda vida de Chesca, saca para su cuspide, la moto viene de bajar todavía en campo ahí, tenemos 29 minutos ya, segundo tiempo, estamos en 3-1, queda la cadena, tercera derrota consecutiva, increíble, por Real, el equipo de Marlos, en la tierra de Villar, lo recuperó rápidamente Saldivia, Saldivia viene rápidamente para Calabro, para Saldivia, a pegar final. Y es un nuevo partido muy malo de Diego Villar, la verdad que hace 2-3 partidos que son malos, cada vez peor de Villar, ¿eh? Y él que es el conductor, tiene que ser el conductor del equipo. Imagínate que pensando en el próximo viernes en el gol va a haber varios cambios, ¿no? Porque esto la verdad es muy flojo. Empezar en defensa. Para mí va a ser drástico y va a haber alguna vuelta, la vuelta de Juan Ortiz, lógico, pero va a haber que tocar algún cambio bastante, bastante profundo. El mejor para el postpartido, como siempre, en ZKD.com, son de 100.9 para hacer obviamente el postpartido, que se va a pelear de Merlo con Javilet, un carayito con Ibelosa, que me sale a Pico Tedesco, Martín Casal, Luquina, estamos acá en Salón Directo para hacer el postpartido, así que quedate, escuchando la radio. La moto viene para mí, te la saca de cabeza de Echeverría, sacó todo Echeverría, buen partido. Sí, la verdad que tuvo buen partido Echeverría. Niña también, el arquero de ellos, lo poco que actuó, lo hizo bien, no podemos decir nada. Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón, teléfonos 4571-2. Ahí está, seguimos, la transmisión se había cortado, ahí está, 30 minutos. Se viene un último cambio en la academia. Un cambio radical, finalmente va a ingresar con el 32, Corbalán, el defensor. Ve Merlo mal el equipo en defensa, como todo el encuentro, y si entraba dinero tal vez terminaba peor esto. Pero vale tarde que nunca, tal vez, ¿no pasa ahí? Vale tarde que nunca, un cambio que venía pidiendo Violosa, que venía pidiendo todo el mundo, que ingrese un lateral que fue lateral y tal vez acá de uno de estos próximos centrales que están jugando hoy. Y Merlo me escuchó, y este partido es para Corbalán. Merlo me escuchó, y si hace lo que yo digo, lo saca a Campi, lo pone a Corbalán y a Cajay lo tira de central. Tiene un caño Pérez, o sea, aquí detrás va a salir con la falta para la cincha Pérez. El caño que le tiró a Damián Pérez de quinta a Gafarekich no tiene nombre, puso falta y lo libre cerca del área para darse. Es muy mala la actuación de los centrales hoy, pero se están peleando entre ellos para ver quién es el peor de todos. La verdad que es pésima la transición eficaz. Yo creo que entre los dos toma 16 puntos. Me parece que Merlo dijo justo para Balán, por lo menos no podía hacer goleada, no más que mal. Y la verdad que yo te digo, pues a la verdad que no ha pasado desde hace muchísimo tiempo. Para mí, yo te digo, no sé, todavía no salió el cambio. Pero ya te digo, yo lo saco a Mati, lo pongo a Corbalán y lo tiro a Cajay Central. Ojo que se viene el cambio en los penales. Uno que Racing, la verdad que tiene bastante mala experiencia. El partido que no hizo un gol, bueno. Último cambio de Arce. Último cambio de la 23, un jugador que ha visto gol, carrera, el juvenil, concreta con las 10 roles, esperemos no convierta. Y en este video para el final tenemos 32 minutos, todos los segundos tiempos, el partido sigue 3-0, se demora un poquito de cambio de Corbalán, que todavía no sé, en este video para el final de roles justamente. Centro de Robles, saca de cabeza bien Villar, va sacando el error de Villar, de cabeza. La moto que toca Robles, señor Robles, sale del fondo Robles, busca de cancha, sale al final, pasa por Martín, pasa por Rayan Párez, dame una Martincita. Hacia la Elena, en Avenida Moscón, esquina Campana. Para Martín, que estoy errando, para estoy errando. Para el centro, la va sacando después. Disculpame Martín, después cero, sí que Role la hizo mal, Decí que el final entró frío todavía Role. Yo te digo que si hubiese tenido un par de minutos más en el campo de juego hubiese sido otra de sol. Disculpame Martín, que se viene con todo Role. Atrás la cadena tiene Vieto Pierre, Vieto el balón, va haciendo el fuego, se va Franco, el ex Racing, el académico Franco, tiene una luz Franco, venga colita, ¿no? Hace rato del Zaragoza, ya que tenía, del último tiempo del Zaragoza, ya tenía este look, pelito recogido, barba. Pero bueno, ¿qué estamos hablando de esto? ¿Esto es un programa de moda o estamos en Racing Sport? ¿Qué tenemos acá, Luna o Franco? Te pregunta, No sé, yo a eso habría que preguntarse con la chica, Lupina, Grecia. ¡Ah, Lupina! ¡Ey, Lupina, bien todo! Ahí viene Lupina, vamos a preguntarle un poquito, bueno, por favor, si me verdad no juega nada, un poquito para ponerle humor a la transmisión de Racing, después Racing pierde mal, ¿quién le gusta más? ¿Quién le da fallido? ¿Franco o Bruno? Ahí está, lo dice, lo más justamente a Lupina, porque tiene ahí un amor por ahí de Lupina. No, No sé, está medio raro. Bueno, ahí está el último cambio racional. Último cambio racional, 34-700, sale con el número 8, Villar, y deja con la 32 por Balán, a ver si que Merlo no quiere comerse una goleada. La gente aplaude, ya juega a Flores, ¿no? Sí, juega a Flores. Sí, jugó Nacional, tiene pasado, fue campeón acá en Nacional, y bueno, la gente tiene un buen recuerdo de Diego Villar, pero para mí no era el cambio, el cambio era, como yo te dije, la verdad, sinceramente no me gustó este cambio porque es muy defensivo con el equipo que tiene que salir a buscar o morir. Para mí, sinceramente, el cambio yo te lo digo, te lo hago con el empate en una cancha muy hostil o con un resultado favorable. Es raro, ¿no? Porque un 3-1 era 100 minutos, pero me lo sacó a avisar. Justo acordar otros cambios para discutir en el postpartido, que está cayendo como después de 100 puntos que nos quedaba para el postpartido, porque yo la podía ganarlo. Para obviamente discutir con Jacob y estar Javi, yo no quiero ver el postpartido. Frente Faja arriba, creo que la voy a hacer imponer más 35, señores. Pide 3-1 y está bien, me parece que mucho le va a cambiar. No, la verdad que mucha gravitación no tiene en los últimos minutos. El partido está chato, está opaco, se juega, ahí lo también, los pelotazos para arriba, cabezazos, pelotazos, la pelota la reja la tanta pelota. Entró Mauro, entró Viola, Martín, pero poquito, no le hicieron mucho. Viola tuvo dos piezas que la tiró a la tribuna. Más allá de eso, no hubo mucha participación ni del jugador de la nota. Exactamente. Auche tuvo una sola, nada más. Luciano Vieto tuvo dos, pero para contar, fue lo único que hubo en ofensiva de Racing. Largo fichaje, que lo tomó 36 ya el partido de 3-1, gana Arsenal. Goles de Echeverría, Carrera, Pablo Gil en contra, saca de penal, bien empató. No, sinceramente, con la sabe el Lam, que se le hace que sube un tiro del travesaño, un penal del travesaño. Este partido estaba 3-1. ¿Cómo cuenta? ¿Qué cuenta el banco Marlo? Marlo en este momento no hay indicaciones, se lo ve resignado el técnico. Un comentario a lo que suma del delantero de Racing. Un señorito que empezó jugando bien el partido, empezó el primer tiempo, el segundo cayó, igual que todo el equipo. Esto no va a decir la figura otra vez, che, como siempre. La bota tiene fuerza, está casi cargado el tron, está cargado, está bien. Hay correr la moto, lo queda final, salida para adentro, nada, salida. La moto queda sin problemas. Al fin de la situación saca 37 minutos, señores, pasa por adelante, ahora sí, Martín, dame una. Farmacia La Elena, en Avenida Moscón, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. 15 de la noche en todo el país, 38 minutos, sin asentar a mí, estamos Racing Astro Vivo, vamos 1650 Radio Antero de Pilar, un saludo a la gente Radio Antero, San Martín, gran trabajo, como siempre, el Fredo Chindén, ya tenemos solo con Chindén, es 100.9.com, ataca 8, falta 8 o no, esa falta, ahí está, liga, siga, siga, el servicio, aumenta bien, eso para Racing Astro, ah, para mí, figura, hasta ahora lo veo muy bien a Canti, lo veo muy bien a Fabi, y figura de Arsenal, ¿no me está diciendo? Hoy es raro. Malo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar al finalizar el partido. ¿Qué le pasa a Auche? Parece que en esta última trabada hubo un patadón de la pierna izquierda de Auche que lógicamente le dejó pasar y se lo ve muy ocupado. Son los médicos, esperemos que tenga la vuelta, somos todos estos 38 minutos, le comemos cuando lo tiene la Auche, armamos la fecha número 4, comienza esta tarde, tenemos 3, entonces no gran tiempo, lo que nos dijimos, Guillermo, que venía a perder varios partidos, ¿no? Sí, venía de perder varios partidos, un gran equipo el de la voz, contra su, uno de sus eternos rivales, contra Vélez, la verdad que siempre hubo pica entre ellos, y muy cerrado el partido, 3-2, la verdad que mucho partido. La Luz que falta todo para enfrentar, lo más inocente, recordemos, la fecha 6, o sea, en 10 días. Y una Luz no se le puede ganar, no sé de qué tiempo remoto ahora. Como esta cancha, a ver si le cuesta, le dije, lo mío se le va a dar, pues, que esta noche no va a ser la excepción. La fecha sigue, recordemos, el Boys 1, Olimpo 0, mañana Newell Rafaela, con la anuncio de Aquiles, vamos a perder esta fecha un partido. Venía atacando ahí, Vito, descuéntala, antes llega el arquero Liga, muy largo el pase de Auche, lástima, no se lo ve ante línea y tranquiliza Arsenal, seguimos con la fecha para Enzo Quilmes, decíamos más tarde Lucas Gigantes, Colón River, el lunes van a jugar con el Club Rosario, lunes Chile Claro, Tigre Argentina, Sierra Gimnasia de Verano, esta fecha 3 que tiene como puntero hasta ahora al 5 con 10 puntos, Vélez más atrás con City, Arsenal con el triunfo Ciudad 6, el Racing está viendo con el Racing está encarándose a la senda de lo que puede con su del día. Y no queremos que con Merlo pase lo mismo. La verdad que Merlo, si no toma medidas drásticas, urgentes, no se va a pasar. Racing necesita recuperar muchos puntos y está muy lejos de eso. Ya me has preguntado en el comentario después del partido, pero Racing no sé que lo pierde bien, Lamentablemente hay que decir que pierde bien. Ataca en la academia, se viene a hacer los tres pasos, pero mamita, el pase de Auche, mamita. Increíble, se agarra la cabeza, Merlo, tenemos acá cerca. Mal, pase de Auche, lateral, señores, en salida. Escalarse 39 minutos de la final 3-1 hasta por reventar. Dame una, Martín. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Bueno, se va a fijar de ello, dirigiendo Radio Sportiva en este momento, de ello, cuando quedan 5 minutos, cuando veo acá, espero al fin del partido solo, acá en la patrulla de prensa alejado, solo, y para los cruceros, muy enojados en blanco. Sí, no, la verdad que está esperado para llegar a la semana y cagar a pedo, vamos a hablar en criolla más de uno. Ataca Arsenal, 40, perdemos 3-1, si les jugamos, estamos entrando en directo, nos queda para el postpartido, para hacer obviamente el postpartido, como siempre los comentarios de Villosa, de Javi Lepi, de Costa Rica, de Gustavo Canallillo, de Martín Cáceres, va a estar acá, obviamente, feliz con todo que mi nombre, nos quedamos, escuchamos, ¡ay, Merlo, hoy, porque se acuerda, con Sabenzo, que estaba pendiente y no quería hablar, y la prensa lo vino a hablar, la prensa Racing, ¿no? Sí, va a hablar, va a decir, sí. La verdad que tengo duda, la verdad que el Racing salió a buscar el partido, tengo suerte. Vale, lo mismo. Sale el fondo recién, está alojado, o sea, no se va a estar el comentario de eso, va a estar caliente el comentario de eso, después Javier que se está partido, Santi Ramírez, Sarpita, busca la gira, va a estar todo partido caliente, Racing Sport, como se dice, está caliente.com, se ve 100.9. Ya va sacando solo aquí el fondo, señores. Contaremos a las 10 y 10 de noche en todo el proyecto del sábado. Qué triste el sábado para Racing, amigo, qué triste. La verdad es que las últimas fechas son tristes para Racing, mirá. Venía atacando para darle para, va por fondo, atacando ahí, calado, algo viene para atacando ahí, al final se viene de Chucurín, va Franco, hasta el fondo. Siempre Franco, por favor, te pido. Por atrás viene el centro de Nervo, la hoja que le pisó ahí, después sacó para el Hitch, se va a pisar a ver, el perro porque el pisó ahí. Ataca la academia, para se viene Viola, pero le queda poco, Banco Valentino, va bien al fondo, vale, se viene Viola, sigue Valentino, toca atrás, la tiene Mauro, la tiene Mauro Camonesi, va Mauro, la tiene Camonesi, vino al centro buscando a Auche, vale, se le cuenta, Auche, afuera, se comió. Se lo comió Auche, señores, gran pase de Mauro, dejó mano, Auche, es verdad, estaba un poquito complicado, estaba un poquito cerrado, pero la tira fue. Y sin embargo, Auche que vino desde atrás, estaba muy atrasado en el campo de juego, muy buena base, muy buena jugada, muy inteligente lo de Valentín Viola jugando y la verdad que bueno, lo de Auche entrando fue muy bueno, pero igualmente es lo de lo poquito que se pudo ver en el segundo tiempo, Hablamos de estado de Arce. Primero molestado en Arsenal, el número 4, el nervo por hacer tiempo. Exactamente, pero es más raro, ¿verdad? Porque está frustrado, está un gran nervo en el inicio de hacer tiempo. Tenemos a 41 minutos, está disfrutando el primer partido, señores. Pide la academia 3-1, rompe a ese Laza, menos mal, pero la Racing está ahí. El jugador más a una jugada de Viola, un remate de Vito, Vito de ataque de Racing. Poquito y nada, o sea, Racing perdió con los goles contrarios, fue perdiendo confianza. Fue desconectándose su línea ofensiva con el mediocampo y eso sumado a la falta de definición, bueno, suma a lo que estamos viendo. Señores, se va a terminar el partido, tenemos 43 minutos, queda por 3-1, perdemos con Arsenal, esto no vamos a decir, lamentablemente, por fue la derrota del equipo de Modesta Merlo. Está bien pensado este arranque, la verdad, ¿Cómo se va un color? Lo bien que se va un color. Se puede perder con, pero la verdad que no se pelea ni perder con Tigres ni perder atrás. Hasta ahora son dos palcos los dos torneos. El torneo anterior nosotros veníamos de ganar la copa, la el torneo de verano. Arrancamos medianamente bien con Colón, pero fue un empate, igual nos había sido victoria, y después perdimos todo. Pero ahora veníamos de muy buen torneo de verano, de ganarlo de vuelta. Y ganamos frente a Colón, pero ganamos con ese golpe de brata, con el gol, con esa seguidilla de goles. Y ahora, de vuelta, perder todo. La verdad que no me está gustando esto, porque estoy viendo un déjà vu, Fede. Bueno, tiene el salto de Aucho, Amarillo no juega a Boto, que no juega con el gol. Y se ve que se viene a jugar la palabra, está que la campeón, pero campeón en el fondo. Vamos a tirar a hacer la herramienta Cerro, cuénteme de Martín Cajal, la toma toda la punta. Bueno, la lógica de Gabriel Aucho, que como bien decía Fede, también se queda con 5 amarillos que pierden encuentro frente al gol. Bueno, estoy ahí, ataca Valentín, está Valentín, mira si va bien, la vida atrás, hasta los cuenta. Alza Mauro, más vale, Mauro, pegale, querido, déjame hacer esto de una, Mauro, era para pegarle de una, así a la carrera. Ataca Cerro, se termina el partido, Cerro mal, paso de Cerro, marcó de mal, mira Pancho, No, la verdad que hoy es un partido muy malo para todos, 44 minutos, señores, el partido está prestado una etapa de Arsenal, atacando el Curacho, la banca, la marca Gastón Campi, señores, tiene que tener experiencia el fondo de Arsenal, marca y Campi, está marcó bien Campi, cobró saque arco, finalmente reta, bien Campi, la marca, otro rebote en Calabria, saque arco, está aquí la sesión seca, 44 minutos, a ver cuánto va a ser, recordemos que llevan las quinta acciones en Racing. Llevan la quinta amarilla en Racing, Gabriel Auche y Bruno Zubulini, quienes se perderán el encuentro frente al gol. Mira, varios cambios ver con el gol, que ya está Parre contra confiado, el Artis es lo que juega arriba. Vuelta y varios cambios. Ahora sí, tiene Zubulini, va a cambio de Zubulini, muy bien. Vamos a tener que decidir Mauro. ¿Cuánto vas a jugar, Martín? 3 minutos más. Uno juega en 5, está jugando, se va a jugar Mauro. Está Mauro, viene por ahí, la falta, Mauro, sí, bien. Que negra, con respecta, aquí viene para Racing. Podría ser un gol por minuto, Y si les contamos, sí, para Racing, por favor. Luego juegan 5 minutos, quedan 3, y 3 más a jugar. Y si les contamos, déjenos fiar, Castalo. Si les contamos, me parece que estamos componiendo muchos pero lo veo complicado. La verdad que sí, pero bueno, déjame estar volando. Estamos poniendo muchas cosas, mucho milagro. La verdad que sí. Al tu oído, Pablo, saquita de ahí. ¿Le va a pegar algo, Vito? Sí, ¿no? Sí. Y gol de ahí, Vito, la verdad que salgo gritando desde acá. A ver si Racing después, tenemos 45 minutos, señores. Hasta los 48, un jugador libre para la academia, cerquita del área, 3-4 metros para allá. Le va a pegar Vito, ¿verdad? Porque da la gente de Arsenal, señores. Le va a pegar Vito, señores. Pone 4 de barrera. Le pega Vito. Muy mal, el pedalito arriba del adversario, lo tiene peor que Viola, hay un shot y arco, está la línea, paso por Aguantares, dame una, Martín. Línea directa y asociados. Pasión por la venta 4523-9498. Tedesco Propiedades @yahoo.com.ar. Bueno, cuando tú seas muy bien, vas a ser el niño para salir a Chodín y para salir a hablar de Vicente Ross. Sí, la verdad que sí, muy amablemente saludan, a pesar de la derrota, bueno, se tiene la gentileza y la deferencia después de saludar y al equipo y a todo. Y la gente no quiere hablar con cara de sello, ¿no? ¿Qué va a hacer? No, nadie va a decir algo o hablar algo. Vamos a esperar que Merlo quiera hablar, ¿no? Tenemos con este mundo que andamos a sacar Racing. El pelotazo viene para 8, no se va a llevar Rale, madre, la pelota. Ahora se recupera Rale, y se viene Rale. Ataca el punto de Rale, siempre Rale, pasó a mitad de cancha, va Rale. Abre la cancha, uno para Caballo, para arriba para Rale, marcó bien, por decir, si esta, que falta el ataque con esto, que se lo juegue Torablio. Torrela, está de Racing. ¿Le puedo decir algo? Vale, en el primer partido ante Colón, cantaron la canción Mufa de tener que salir campeón este año. La canción estábamos, yo estaba con Tito, con la canción la cante más. Esa canción es mufa. Yo ya lo dije, lo vengo repitiendo. Me lo puede decir Tito Fertitel mucho. Basta, muchachos. Sáquenla del bibliotecario de Racing de las canciones, por favor. Está enojado, loco. Ahí va a salir el fondo lindo, Juan. Se va a poner el partido, si ya no estaba para el postpartido. Para escuchar la palabra de Merlo, para analizar el partido con Javi López y un Caracino, Javi Olosa, que viajara a Federico Tedesco, Martín Casal, el valor de este final de Racing 1, nos queda por el fondo 100.9, chotacadé.com, señores. Está saliendo del fondo a la academia, se va a tener el partido, se va a pitar Herrera. Y se ha jugado tan mal Racing que no trata de buscar excusas, y trata de buscar cosas por afuera, ¿no? Está, la verdad que ya lo puede terminar el amigo Herrera, ya no queda más nada. La bota viene para Pérez, se viene Pérez al fondo, cuidado, se viene Pérez, marcó bien Cerro, saque la Cerro que termina, saque la Cerro. La va a salir Cerro del Sábado, se viene Mira de Herrera, se termina el partido, pichó Herrera, señores, a final 3, Racing 1, goles de Echeverría, Carrera, Carlos dice en contra, señores, empató Saja, sinceramente, dura, ¿verdad? Tras la contribución del equipo de Merlo, que no quiere hablar con la televisión, dura derrota del equipo de Merlo, señores, otra derrota de Racing, 3-1, señores, pero fue una derrota consecutiva, me va preguntando si juega mal, señores, una nueva derrota de la academia que se retira rumbo al vestuario, Martí Casal. Se retira rumbo al vestuario, se lo ven muy caliente los jugadores, no se llama tampoco quiere hablar de la prensa, que algo parece en un momento lógico. Pero hay que ver si la rebelde la voz en el campo de juego. Un saludo a José Sorrini de Bruno y todo el plantel académico. Ahí se retira Racing, también se retira Arsenal. El partido estadística más un pasado. Estadística, Arsenal ganó 3-1. Los goles fueron convertidos a los 16 del primer tiempo por el 2 Echeverría. A los 22 carreras con la número 23 y a los 37 está el Chicho en contra. Racing había igualado transitoriamente a los 16 del primer tiempo con un gol de penal del Chino Saja. Se da ayer un penal también a Garamos a los 42 del primer tiempo. Los amonestados en Racing hubo 5, Sajai con las 6, Cerro con las 5, Cambi con la 37, Tuculiri con la 7 que llega a la quinta y también Auche con la 27 que llega a la quinta mientras está Morales y saliendo con la prensa. Exactamente. El único amonestado en el Arce es a los 42 del segundo tiempo, Nervo con las 4. Ahora para la televisión, Mauro Camonesi, nos habla de Racing, ya se retiró todo el juego de Racing de uno de ustedes, menos Mauro, que habla para la televisión. Se terminó el partido, fue Racing 3-1, para mí, lo que va para el top partido, por eso me siento un trube, ya que sacaré.com, en el 1050, pero ahora ya son 10:15 de noche en todo el país, cuando se retira a jugar el mundo de su público, comenta, con Racing de Pobre está muy enojado, Ariel Girosa. Mal partido de Racing. Qué mal partido de Racing, pésimo partido, horrible partido de Racing. En vez de mejorar partido tras partido, parece que se trata de prolijar y se trata de mejorar para jugar peor. Pero la verdad que, porque se dio en un partido muy raro, un partido donde Racing entró con ganas, con actitud, enseguida se vio que le entregó la pelota a Arsenal, Arsenal empezó de a poco empezó a construir, empezó a manejar, Racing quería salir de contragolpe, no obstante, cuando Racing podía jugar, que tenía la oportunidad de manejar el medio campo, manejaba, jugaba prolijamente a los toques, se entendía con los delanteros, al comienzo del primer tiempo se vio esto, se vio una actitud, pero la defensa de Racing hace un quiebre total de todo lo conocido en el fútbol, la verdad que no se puede entender a qué juegan estos muchachos, no se puede entender cómo es que están en primera división. Lo de Campi, y ya lo dijimos, Campi es un invento de Merlo. Yo, si Merlo no se usara lo de Campi, no sé lo que va a hacer, porque Campi es un jugador que, como cinco, ya lo habíamos dicho, no sirve para jugar en una cancha grande y no sirve como para jugar contra un rival de importancia. Lo podés poner, no sé, en esta cancha contra este rival de cinco, como para poder salvar el papel, y bueno, lo podés poner. Pero para jugar, no tiene que jugar directamente en primera división, es un jugador que estaba relegado y que era suplente en la reserva. Lo de Sáenz fue, la verdad, horroroso en el día de hoy. Viene jugando mal, viene jugando cada vez peor el polaco. Había tenido un buen nivel en el torneo de verano, que cayó un montón. No se entendió en ningún momento con Campi, jugaban entre los dos, convenía saber quién era el peor de los dos. Entre ellos fue el quiebre, entre ellos fueron los errores más groseros, y entre ellos fue la culpa de, el día de los 4 goles de Racing, fue culpa de ellos. Así no te digo, un culpable, los 3 goles, bueno, sí, los 3 goles, casi, yo te dije el cuarto, ¿sabés por qué? Porque acá me corrige, la verdad que tiene razón, Casal, podía haber sido gol tranquilamente el penal convertido, gracias al jugador así, ya que lo tiró a cualquier lado, que pegó en el travesaño, pero si no, teníamos que hablar de 4 goles, y en los cuatro goles las incidencias directas fue o de Fáez o de Cajal, o de Campi. Y después, ¿qué decir del rendimiento del equipo? El equipo no pudo rendir, no pudo absorber lo que fue la derrota inminente del segundo gol al toque que vino, porque la verdad que el momento donde tenía Racing que aprovechar después del penal y después de la igualdad, se quedó, retrasó las líneas, no adelantó, no salió de su área, vino el error, vino el nuevo gol de Arsenal, y después lo mismo de siempre. Se queda el equipo, empieza a jugar a los pelotazos, empieza a jugar a los toques de pelotazo por arriba, tontas y locas. No se conectan, no se entienden los jugadores, los delanteros que no tienen definición. No sé qué pasa con los delanteros, la verdad que 2 metros arriba del arco, 2 metros al costado, no se entiende. Auche, la única que hizo bien, la hizo entrando por el medio. Estábamos diciendo siempre nosotros, Auche tiene que entrar por el medio. Y después lo de Merlo no se entiende cómo no lo sacó a Campi. Se veía que Campi estaba, que Campi no rendía, que no... Perdón que hago tanto énfasis en el tema Campi y sabes qué. Pero si hay un gran culpable hoy, es la defensa de Racing. La defensa de Racing no funcionó, no anduvo. Ese gran déficit, no solamente de ahora, ese gran déficit de hace muchísimo tiempo. Y me dicen que van a ir a buscar con ese cupo quizás un delantero. Antes de ir a buscar un delantero, hagan entrenar a los que ya tienen bastantes delanteros, hagan entrenar un poquito más, hagan una final un poquito más en definición, que definición es lo que le está faltando mucho a Racing. Delanteros hay, le falta definición, pero traigan urgente, un central tiene que venir en Racing. No puede ser posible, los centrales, la calidad deficitaria que hay en eso, en este momento. Esperemos que en lo que queda de semana, en lo que queda ahora para poder luchar hasta el viernes que viene frente a un rival que puede ser accesible en el cilindro, pueda meter las armas, Merlo pueda hablar, pueda imprimir su identidad, pueda imprimir lo que quiere él y pueda hacer los cambios bien, y pueda en un partido muy complicado donde va a tener complicado en el sentido de los cambios, porque va a tener la baja de Zuculini, va a tener la baja de Auche y la alta de Ortiz, un jugador que hoy se vio que se estaba necesitando. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Hoy fue más de lo mismo o peor todavía incluso. Ya les comentó para Racing después de Velosa, para Radio Antares, en el 100.9.com, 10.25 de noche en todo el país, la gente se va a retirando de a poco rumbo a su misión, noche del sábado, otra derrota, Racing 3-1, Martín Casal, antes de pasar para el sin Beni, que está allá en Radio Antares, es complicada porque se va a hacer, pero una figura esta noche de esta derrota rápida. Una figura, la verdad que es complicado, yo creo que fue una saca por el gol y porque tampoco puede hacer mucho en las concretaciones de, digamos, de Arsenal en ataque. Yo creo que Saja por lo menos apertó con un gol a un planteo y un partido muy malo de Racing. Y lo juega todo dentro de todo, solamente el 15-29 se lo llevamos a la ganarlo. Seguramente, esperemos que hable Moses Amarlo, habrá que ver, ya en San Lorenzo no quería, hoy el resultado fue muy malo, pero bueno, Moses Amarlo siempre sale a la cara. Mañana el equipo con Zarata va a tener el día libre y voy a ir a su trabajo. Tiene el día libre de vida que viene hace 2 semanas jugando entre semanas, vuelve a entrenar el día lunes, seguramente a partir de la misma mañana, pero yo lo veré. ¿Cuándo juega la semana? El día viernes frente al Boys a las 20:30. ¿Estamos ahí, no? ¿Para? Siempre ahí Racing Sport con cualquier cancha relajando, esperando el triunfo de la gente. Bien, Martín, buen trabajo esta noche a Racing Sport, un gusto y nos encontramos en esta partida. El gusto de siempre, Fede, un abrazo grande a vos, a Asia, a toda la audiencia y bueno, nos encontraremos en estos partidos y en lo que será la tira semanal de Marcos con Racing Sport. Ahí vamos a, cuénteme, Sofía, está por informar en la caja de San Luis, por adelante. Si tendría que darle una figura, sinceramente, de corazón no tengo ninguna. Complicado. Es complicado, es muy complicado. Por protocolo le tengo que dar una figura. El único que más o menos tuvo actitud en el primer tiempo y que lo vi jugando medianamente bien, que para mí no tendría que haber salido, fue Rodrigo De Paul. Sí, Nati, gran trabajo en los comentarios y como siempre nos encontramos en el postpartido, pero eso es siempre chatacabe.com, el postpartido caliente, ¿no? Bueno, sí, la verdad que para mí es un orgullo muy grande siempre poder estar acá reemplazando al gran Pablo Margoli. Esto es irreemplazable, Pablo, la verdad que es un grande, de verdad, pero bueno, tratamos de ponerle lo mejor, el pecho. Pese a la adversidad, estamos acá y bueno, vamos a tratar de sacar lo mejor. Un saludo, buen trabajo. Muchas gracias a vos, a toda la gente, a toda la audiencia de Racing Sport, mucha gente que nos escucha, la verdad que a toda la gente de la gran Chata KD que nos está escuchando, FM 100.9 de la Premium Classic, AM 1650, a Chindemi, la verdad que una gran persona, un gran académico. Y bueno, están prendidos que el martes se volvemos con la tira, volvemos con la tira. Y ya hay cortito del viernes, ya estaremos frente a All Boys en el cilindro mágico de el Coliseo, como dice Margot. El martes, como siempre, 22 a 23, ¿no? De 22 a 23, por favor, vuelve la tira, vuelve la mejor tira de Racing. Interbil. Estoy enojada, la cuidado que voy a ver a la. No me importa, que yo voy a tirar para donde, es posible. La mejor tira de Racing está el martes de 22 a 23. Te escucho a Racing Sport. Un saludo, Ari. Buen trabajo. Bueno, un saludo muy grande, y le mando un saludo también muy grande a los chicos de Todo por Racing que están acá, obvio. A Julia Marés. Mati, la verdad que bueno, tiene frío, Vares, ¿cuál es tanto frío? Mira la cometa ahora. ¿Tanto frío no hace, Vares? Frío, ¿no? Aquí estoy de Racing, no, es un congelador. Ahí pasaba Julio Valencia de todo, Racing Alcedo, ya con la transmisión de Racing Sport, ya son casi 10 y media de noche en todo el país, Alcedo, es complicado, porque iba a pedir una figura para el que. Alcedo no está, pero bueno, Alcedo se siente agarrante, ¿no? Racing, la verdad que no está nada, pero no, Alcedo, a ver, Alcedo, ¿está por ahí, Alcedo? Bien, si me pasa, para mí, la figura sería ser sinceramente, ¿qué le pregunto yo? ¿Te dejo cuál es su figura, Carlos? ¿Qué pregunta hizo? Consigo que la verdad que le haría a los jugadores de Arsenal, la verdad, muy bien, pero no con el gol, sí, va a estar el partido de gol, algo de Saja por el gol, realmente por su oportunidad, pero bueno, porque todo Racing otra vez fue bastante flojito, se le da más fila por una carrera, ¿no? Saja, la verdad que yo te cuento algo, yo podría darle figura, pero tuvo dos errores bastante groseros, primero con los goles, fue un error bastante grosero, no tanto de él, sino de los defensores, pero después sacó dos veces muy mal, la verdad que, y eso se demuestra el nerviosismo que hay y que está faltando, que es colectivo. Ari, buen trabajo. Muchísimas gracias a vos, a toda la audiencia, a Martín, que hizo acá un buen trabajo también, a vos, Fede, a toda la gente que está, a Rodolfo, a Alfredo Chindini, perdón, a todos. Rodolfo, vale. No, por favor, no nombre eso, por favor, no nombre. Y al otro que estaba acá, presente, el innombrable, que estaba acá. Mamita, bueno, por estamos yendo, señores, como pasa un tren que va rumbo a La Plata, ¿dónde va Racing? Es la pregunta, ¿dónde va Racing? Estamos en la transmisión de Racing Sport, Federico, te dejo ahí, Velosa, Martín, que están trabajando en la transmisión de Racing Sport, un saludo a Pablo Margoli, que no pudo estar, un saludo también a Pedro Chindene de Radiantales, a Martín, el operador, gran trabajo, Martín, el operador, está hecho Radiantales, nos encontramos el próximo martes, de 22 a 23, para seguir hablando de Racing, en Racing Sport, a tira, pero en 1050, FM 100.9, y ya está acabando todo. Estamos yendo, que tengo un buen fin de semana y como siempre, pese la rota, avante Racing, carajo. Muchas gracias. Hola, soy Rubén Paz, mando un saludo grande a Racing Sport, y ni que hablar a la parcialidad de Racing, un afectuoso abrazo y un beso grande para todos, y que tengamos un año glorioso.